Me duelen tus lagrimitas. Me duele. Tata y mama y sacarán candupi causan al pa. Tata y mama. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos arrancando este programa especial de 8 de marzo 2019. 8 de marzo, las mujeres están en la calle. Para allá vamos a ir, pero antes le vamos a dar la bienvenida a quien me acompaña, me va a acompañar esta tarde acá en el estudio, Nelson Belmar. Hola Nelson, buenas tardes. Hola Tato, buenas tardes. Acá estamos haciendo esta transmisión especial junto con Marcelo Rojas, quien presento en la sala de operaciones. Ahí está, ahí estamos los tres. Bueno, dispuesto para arrancar esta transmisión especial. Este año no va a ser de Garibaldi San Martín. La cabeza de la concentración se ha trasladado a San Martín y Vicente Zapata, y por allá andan nuestras compañeras y compañeros. Les vamos a dar las buenas tardes y les vamos a decir hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Tato? Buenas tardes a la audiencia, que estamos realizando esta transmisión especial en esta jornada histórica, jornada de lucha en el tercer paro internacional de mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, trans y travestis, que se está llevando a cabo también aquí en nuestra provincia, y estamos acá en la previa de la marcha. Ya hay muchísimas personas tomando las calles, ya se está llenando de verde. Les vamos a contar que estamos en la compañía de Julieta Arana, que también nos está acompañando, así que la saludamos. Hola, muy buenas tardes, Tato. Muy buenas tardes para toda la audiencia de esta transmisión especial. Vamos a estar acompañando desde exteriores rápidamente para acoplarnos a toda la grilla que han programado las chicas. Muy buenas tardes, muy lindo saludarlas y muy felices, porque les vamos a decir algo. Más o menos de pasaditas las 5 de la tarde ya se empezó a juntar gente para participar de esta marcha por las calles de Mendoza, por el paro internacional de mujeres. Y ahora le damos el pase a quien está en la producción en este momento. Lo vamos a saludar, Darío Figueroa, nos va a estar acompañando también y trayéndonos las voces desde la marcha. Buenas tardes a la audiencia de La Mosquitera, Tato, Nelson, ahí Marce. Bueno, sí, se está quedando todo armado, hemos estrenado gazebo, ¿no? Con verde, que no es menor, el color para nada. Así que bueno, va quedando todo listo. La verdad es que, bueno, en este momento se están acercando los típicos carros vendimiales, ¿no? Debemos decir, hay una cuestión ahí con el tránsito. Pero bueno, hay muchísimas compañeras, ¿no? Para darle vida y color a este paro internacional de mujeres. Así que estamos acá a full con La Mosquitera. Así es, se está llevando a cabo la Vía Violeta, la presentamos a quien va a estar a cargo de la magia que hace posible esta transmisión. Estamos hablando nada más y nada menos que a Ana Clara García, la presentamos y le damos las buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de La Mosquitera y a todos los compañeros que están allá en el estudio. Estamos acá muy contentos en otro 8 de marzo más en las calles, en tiempos donde la vendimia en Mendoza hoy se vistió de violeta, se vistió de feminista, se vistió de verde abortero, diciendo y festejando el 8 de marzo. Y bueno, otra vez un placer la transmisión en La Mosquitera. Así es, ahora les vamos a pedir entonces, compañeros, un poquito de música. Ya tenemos a nuestra primera mesa, a Claudia Anzorena, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Así que un poquito de música y volvemos para acá, así dialogamos con Claudia. Seré una buena feminista, no diré cosas que ofendan a los chicos de mi barrio. Tocaré solo la guitarra, pues el bajo es para hombres, pues el bajo es hijo del patriarcado. Sí, es muy masculino el bajo, no te queda bien, nena. Yo que vos probo con la guitarra que es un poquito más... Sí, probo por ahí, a ver por acá. Seré una buena feminista, no insultaré, pues los insultos no son propios de una dama. Moderaré el lenguaje con que hago reclamos, pues si algo nos molesta, a lo sumo suspiramos. Es muy feo ver a una mujer insultando. Si te molesta algo, ay, respirando, si total, ellos no van a cambiar. Y después se te pasa, ¿eh? Bueno, dale. Seré una buena feminista, no gritaré, pues las que gritan son las locas de la marcha. Nada que tenga que ver con el color verde, esas brujas asesinas, yo no sé cómo no las matan, mira. Seré una buena feminista y te diré que para construir amor y paz tendrá que haber igualdad de oportunidad. Seré una buena feminista y te diré que si te duele mi violencia, que te duela la que ni siquiera ves, porque tan naturalizada la tienes que ni siquiera la puedes ver. Entonces, ser una buena feminista no es caerte bien, más bien es enseñarte a respetar. Así, bien femeninas, chicas, ¿ok? Y estamos acá de nuevo, bien, 8 de marzo, Día Paro Internacional de las Mujeres, Día de las Mujeres Luchadoras, Día de las Mujeres Trabajadoras, y nosotros haciendo comunicación en la calle. Y hacia la calle nos vamos, por allá están nuestras compañeras. Gaby, ¿andan por ahí? Así es, acá estamos, Tato. ¿Cómo le va? Laura lo saluda. Laura, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos en Vicente Zapata y San Martín. En minutos nada más va a comenzar la marcha y estamos en la compañía de Claudia Anzorena. Ella integra la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, Claudia Anzorena es una feminista de muchos años de militancia, de muchos años de estudio, de acompañar. Y imagino, Claudia, primero saludarte, y me imagino que es maravilloso ver tanta gente y tanta diversidad de gente aguardando esta marcha, ¿no? Hola, sí, buenas tardes. Sí, la verdad que es una emoción ver lo que ha crecido este movimiento, esta marea, desde muchos años atrás, que empezamos en el año 2000, que éramos 5 o 10 en la Plaza Independencia, hablando sobre género, feminismo, aborto, y ver ahora que el movimiento realmente se ha convertido en algo masivo, porque ha llegado como una suerte de conciencia de que en el mundo hay algo que está mal con las relaciones de género y con la situación en que vivimos las mujeres por ser mujeres. ¿Cómo lo ves en las jóvenes? Porque las jóvenes son, o les jóvenes, son protagonistas en la tarde de hoy. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay en el 8A de agosto en Buenos Aires hicimos una mesa que nos llamamos las pibas del 2000, que éramos aquellas que en el año 2000 teníamos 20 años, que éramos pibas ahí, que éramos menos. Y en ese momento, después de la crisis del 2001, hubo una efervescencia y un emerger. Y yo creo que esto es un proceso que se empieza a dar a partir de ese momento. Y que estas pibas que les decimos ahora forman parte de que han ido mamando y han ido viviendo todos estos derechos que las mayores hemos sabido construir y también que hemos mamado de las mayores que nosotras, que también han sabido construir. Entonces creo que era esperable este crecimiento exponencial. Nosotros no lo imaginábamos, pero si lo miramos desde ahora, creo que sí, o sea, porque lo que estábamos viendo es eran realidades que estaban pasando. Y en la calle, en toda la Argentina, va a haber mucha efervescencia, mucha gente, mucho movimiento por este 8M. Pero bueno, estamos en un año electoral y estamos en el año posterior al año que por primera vez se trató en el recinto, en el Congreso, el proyecto por el derecho al aborto legal, y bueno, sabemos que finalmente no fue aprobado. ¿Hay expectativas que este año se trate nuevamente en el Congreso? Nosotras desde la campaña estamos en un proceso de revisión del proyecto. Es importante saber que este proyecto no es un proyecto que se escribe de un día para el otro, sino que este es un proyecto que tiene un proceso que empezó en el año 2006, lo empezamos a escribir y bueno, y fueron saliendo diferentes proyectos, fueron presentados en diferentes oportunidades, y yo creo que realmente el que va a salir ahora va a ser un proyecto superador, porque hemos tenido una experiencia que en los años anteriores no habíamos tenido, que tiene que ver con todo el proceso parlamentario o legislativo que vivimos el año pasado. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que se trata de un proyecto de ley que tiene una historia, que no está escrito por una sola cabeza, sino que es un proyecto colectivo, que es federal, y que tiene integrado todo esto que hemos vivido, y toda esta movilización, y de mucha discusión. Entonces, va a salir un proyecto, va a ser superador, va a ser presentado, yo calculo que en los próximos meses, y sí, nosotras sí creemos que va a ser tratado nuevamente. O sea, Este año puede ser tratado por ahí una primera parte. Los procesos legislativos son lentos. Y mucho más en un año donde se va a elegir un nuevo presidente o presidenta. Sí, y bueno, y hay que ir midiendo las cuestiones, y creo que también hay que hacer mucho trabajo legislativo, pero estos procesos son así, o sea, de repente te vienen. Pero sí es importante el tema del apoyo, y creo que la movilización social en las calles es fundamental para impulsar que sea tratado lo antes posible. Y si no es 2019, va a ser 2020, y yo creo que va a ser más temprano que tarde, porque también estamos viendo que las generaciones se van renovando y que las nuevas generaciones ya vienen con otra cabeza. Sin duda. Claudia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, estaremos aquí marchando, celebrando, y bueno, y el mundo va a ser nuestro por prepotencia de trabajo. Hablábamos con Claudia Anzorena, ella es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal y seguro y gratuito, una feminista de muchísimos años, nos hacía este recorrido por el proyecto del aborto que sabemos fue tratado el año pasado en el Congreso, que finalmente no fue aprobado por el Senado de la Nación, aunque sí en diputados, y bueno, esto que se viene, esta revisión. Y hablamos de este tema porque, por supuesto, los pañuelos verdes son protagonistas en la tarde de hoy, en esta previa a la marcha del 8 de marzo por las calles de la ciudad de Mendoza. Así es, Laura, si te parece nos vamos a ir a escuchar un tema. Continuamos con esta transmisión especial. Cuando volvemos, la palabra de algunas de las mujeres que están aquí siendo parte de esta marcha, la vamos a escuchar a Julia Arana, que se está metiendo adentro de la concentración. Ay, con mucho ruido, seguro. Seguro que sí. Mucha emoción. Y me perdí, de pronto me desdibujé, mis amigos. perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos, paren de matarnos. Culpándome a mí, me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací, me obligaron a ser una esclava, la bailaba y a parir de sol a sol, de noche y de mañana, me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toques chavo, no tengo ganas, me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos, paren de matarnos. 15 grados, dos décimas la temperatura. Y rapidito nos vamos para el centro de Mendoza, San Martín y Vicente Zapata aproximadamente. La Juli anda por ahí. Hola, buenas tardes, Juli. Hola, muy buenas tardes nuevamente, Tato. Muy buenas tardes para todo el equipo que está acompañando la transmisión y para toda la audiencia de Sparco, en este caso, además de la mosquitera. Yo me encuentro, te cuento, del otro lado. Estoy en la parte de San Martín y Colón, en la esquina de al frente donde estamos realizando la transmisión. Y en este momento, bueno, como bien mencionaba Gabriel y Laura, estamos acompañadas por dos jóvenes, dos mujeres que se autoconvocan a esta movilización. Y bueno, primero preguntarles cómo están, qué es lo que las ha traído por acá, qué es lo que las ha movilizado a salir a la calle y parar. Bueno, muy bien, y a mí lo que me movió a venir a las calles fue que en un momento entendí que las únicas personas que no cuestionaban la confesión de las mujeres que habían sido abusadas o violadas eran mujeres y en su totalidad feministas. Me parece que son las únicas en este momento que están escuchando y apoyando sin dudarlo. Bueno, Aitana y Victoria. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cuál era la pregunta? Perdóname. ¿Por qué la movilización hacia acá? ¿Por qué paramos hoy día para ustedes? Bueno, cuando yo empecé, en realidad cuando empecé a ver más el movimiento, cuando me empecé a dar cuenta de por qué, me empecé a preguntar más que nada por qué las mujeres paraban, por qué hacían el quilombo que nos hacían ver. Ahí fue cuando me empecé a preguntar yo misma qué estaba pasando y ahí fue cuando me di cuenta que tenía que estar yo también ahí y que eran las únicas que no nos cuestionaban, como decía Aitana, las únicas que nos iban a creer si nosotras decíamos que nos había pasado algo, las que nos iban a apoyar, bueno, y demás. Y nada, eso, no. ¿Qué sucede? Hoy día, paro internacional, mundial, ¿cómo se vivencia? ¿Qué sucede cuando nosotras paramos? Esa ha sido una pregunta que la cual hemos interactuado con toda la audiencia durante toda la semana. ¿Qué es lo que sucede para ustedes cuando nosotras paramos a nivel mundial? Cuando se frena el mundo con nosotros. No sabría qué contestarte, perdóname, pero estoy muy bien. Es muy movilizante porque les cuento que hay muchísimas personas, muchísimas mujeres, columnas enormes, columnas verdes, columnas violetas. La verdad que también se ha dado todo este encuentro porque vamos a mencionar que acá en Mendoza también se está realizando la vendimia, hoy ya se está realizando la Vía Blanca. Entonces también se está dando este encuentro que es, bueno, la exposición de Reinas en el Carrusel y nosotras jóvenes convocadas, jóvenes, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis. Todas acá movilizándonos por otro tipo de causa. Entonces, ¿cómo nos sentimos hoy día? ¿Qué es lo que se percibe? Muchísima emoción. Yo, por lo general, en las marchas así de tanta convocatoria, se me escapan un par de lágrimas, porque es increíble el sentimiento que te genera sentir la fuerza que hay en el ambiente y sentir energía y sentir cómo vibra el piso con la presencia que hay, es muy movilizante realmente. No creo que no he ido a una sola marcha y me he ido sin llorar. En resumido eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada, a vos, gracias. Ahí estábamos escuchando la palabra de dos mujeres, bueno, jóvenes, que se autoconvocan a esta movilización grandísima que se está empezando a convocar, se está empezando a concentrar acá en este punto, y bueno, vamos a estar transmitiendo desde acá todo lo que podamos de lo que se viene entonces. Muy bien, compañera, impresionante. Se escucha muy claro y fuerte las voces de las mujeres que están llegando a la calle. Te mandamos abrazos, nos seguimos encontrando en toda la transmisión. Vamos, abrazos. Ahí estaba Julieta Arana desde la calle, y ahora un poquito de música. Agredidas, ¿me entiendes? Agredidas. Amigo, esa es la palabra. Tengo la idea entonces para el cuplé. A ver. Empieza recitando usted. Yo. Y la historia dice así. El Gil vuelve al bulín. Curda y de madrugada. Che, ¿dónde viene la cagua? Habiendo fracasado en la pelea del día a día contra la realidad. Del noche a noche contra la tristeza. No encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Pero se equivocó. Está ante una mujer que en cuatro versos destroza sus delirios de violencia. Oiga, ¿cómo le digo que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito, y que la que era sometida ahora lo tiene bien cortito. Ay, papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola. 15 grados, dos décimas, las nubes andan por el cielo mendocino, pero por las calles mendocinas andan nuestras mujeres, y con ellas nos vamos. Los micrófonos de La Mosquitera en San Martín y Vicente Zapata, compañera, ¿están por ahí? Es así, Tato, aquí estamos, claro que sí, nos estamos llenando de violeta, de verde también, pero de la vía violeta en este 8 de marzo, día histórico, y estamos de la compañía de Laura Chazarreta, de la colectiva, y también parte de Ni Una Menos, quienes convocan a esta marcha. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Bueno, en este día, jornada de lucha, en un contexto complejo, contexto de ajuste. Totalmente. Acá creo que se muestra claramente la fuerza y la lucha por la esperanza. Venimos como charlando entre nosotras que por más que nos quieran muertas, por más que nos quieran sin salud, sin educación, sin trabajo, acá venimos fuertemente a que no nos gane la desesperanza, sino a ponerle todo el cuerpo, el corazón, y que somos miles y miles de mujeres, adolescentes, niñas, trans, travestis, lesbianas, y también los varones, ¿no? Nuestros aliados varones, aunque a veces nos molesta aquellos que simulan y se meten en nuestros espacios, y que muchas veces son violentos y que por ahí nos traen problemas, eso, pero también entendemos que la lucha es de toda la sociedad, no es una lucha solamente nuestra, no es solamente por nosotras, sino que los varones también tienen la responsabilidad, porque si no, lo que primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué hacen los varones más allá del discurso para poder frenar a los femicidas, para poder frenar a los pedófilos, para poder frenar a quienes desaparecen o nos explotan en las redes de prostitución y de trata? O sea, todo eso tiene que ver con toda la sociedad, con la gran responsabilidad de hoy, del gobierno nacional y provincial, que con las políticas de ajuste claramente impactan sobre nosotras, sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, y que nos es una gran responsabilidad política y ética el que hoy estemos acá marchando una vez más, que es la actividad, en realidad es una de las tantas militancias que hacemos todos los días desde todas las agrupaciones que conformamos el Ni Una Menos. Y hablando de estas agrupaciones, dos meses de asamblea en el que se estuvo organizando esta jornada de hoy. ¿Cómo fueron esos dos meses? También en un año electoral que, sin embargo, no separa al feminismo o a los feminismos. Me parece que lo que venimos mostrando claramente cómo los feminismos podemos integrarnos, unirnos en toda esa diversidad, en toda esa pluralidad, y que somos capaces de entender quién es el enemigo de todo esto, que tenemos un sistema patriarcal neoliberal y que tenemos que, si no, no somos una gran fuerza y que hoy conformamos el Ni Una Menos, sería imposible poder avanzar. Es hoy, este año tenemos un año sumamente importante, tenemos la obligación de sacar a Macri y de sacar a Cornejo, así que tenemos que ponerle todo. Y también esto, ¿no? Ocupar los espacios de poder y de representatividad. O sea, está todo bien con los compañeros varones, nuestros hermanos varones, pero no queremos que hablen por nosotras. Nosotras tenemos muy claro que queremos ocupar los espacios que nos corresponden y que no vamos a pedir permiso, y que este año vamos por el cupo feminista y no por el cupo femenino. En ese año complejo, si los hay, también, ¿cuáles son los horizontes que le ves al feminismo y qué también después de una marea tan fuerte como la del año pasado, cómo seguir avanzando y cómo seguir creciendo? Mira, hay algo que me parece fundamental, que es la politización. O sea, si nosotras no nos politizamos fuertemente, creo que en esto hay cosas que no coincido con Rita Segato, pero hay algo que me parece interesante, que es que ella habla que hemos avanzado culturalmente en las calles y en transformaciones sociales, pero necesitamos transformaciones políticas. Eso es un desafío. Y realmente lo necesitamos, esas transformaciones políticas, porque claramente este año empezamos con una cantidad grandísima de femicidios y no hablemos solamente de las violencias extremas sobre nosotras, sino de las violencias de todos los días que sufrimos, y que eso no va a cambiar solamente porque hagamos una marcha. O sea, la marcha es fundamental porque nos hace expresar, visibilizar y mostrar la gran fuerza que somos y de exigencia, de deseos, de sueños que vamos a mostrar en cada una de nuestras acciones en el espacio público, y es apropiarnos del espacio público que históricamente nos negaron. Pero lo real es que tenemos que terminar con el patriarcado, Gaby. O sea, si no terminamos con el patriarcado, con esas estructuras de poder, difícilmente vamos a poder avanzar las mujeres. Y lamentablemente, si ya lo que hizo este gobierno es vender una cortina, una gran cortina de humo, hablando de los avances en los derechos de las mujeres, y lo que nosotros decimos es que necesitamos políticas de igualdad y políticas para frenar los femicidios. ¿De qué nos sirve tener políticas de emergencia como abrir 11 refugios o poner una pulsera antipánico que nos sigue poniendo a nosotras, a las mujeres, en un lugar de víctima y de culpabilización y de responsabilidad, como si fuésemos por nosotras que nos pasa lo que nos pasa? Y ahí está el gran problema. Y en eso tenemos que estar muy alerta en nuestros análisis, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. O sea, necesitamos poder tener el proceso de poder pensarnos cómo vamos y rompemos con esas estructuras del patriarcado que claramente son las que van a continuar haciendo nos daño. ¿Cuáles son las consignas a través también de esas asambleas que se llegaron en Ni Una Menos luego de los fuertes debates que se van a poner hoy en evidencia en esa gran marcha que vamos a vivir? Y pensemos que más de 70 agrupaciones como que conforman el Ni Una Menos. Primero, el paro, en esto claramente por la precarización del trabajo de las mujeres en nuestros espacios, en el mundo laboral, o sea, totalmente precarizado, ni hablemos de todas las mujeres que estamos en el ámbito informal, que ni siquiera tenemos acceso a un trabajo, y si no, es precarizado. Eso como fundamental. Y después, como consignas muy claras de todas las agrupaciones, que es basta de las políticas de ajuste de Macri y Cornejo, vivas, libres y trabajando nos queremos. Y en esto también seguimos fuertemente la lucha por la legalización del aborto, en contra de la trata, en contra de todas las violencias, el cumplimiento efectivo de la 26485, que es una ley, una conquista que tuvimos las mujeres y que hoy no se cumple y que se sigue disfrazando con maquillaje, algo que no se hace. Laura, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, como siempre. La escuchábamos a Laura Chazarreta. Volvemos a estudio con un poquito de música. Y al regresar, Darío Figueroa allí también está dentro de la concentración. Fue su culpa, se lo merecen, se lo buscaron. Si lo padecen, algo habrán hecho imperdonable. La libertad es condenable, viajaba sola, salió muy tarde. Se viste muy provocativa, no se hizo respetar, no se cuidaba, pero ya es madre. Es que las nenas hoy en día vienen tan desinhibidas. ¡Qué vergüenza! Son asesinas. Encima quieren disfrutar, el sexo es para procrear. ¡Cuánta grandeza! Las niñas madres las violaron y aún así van a parir. Su fortaleza es admirable, no como todas las pendejas aborteras que lo único que quieren es mostrar las tetas, escrachar paredes, incendiar. incendiar iglesias, putas de mierda, feminazis mal cogidas, mal vividas, mal nacidas, mal paridas. Ahora que pienso si se mueren abortando, me da igual, la justicia es tan divina y tan brutal. En este país de gente bien, de hostias y santos de buena fe, mi conciencia está tranquila, nada tengo que temer. Salvemos las dos vidas, seguro encontrás una alternativa. Hace terapia, anda a la iglesia, medita, habla con una amiga, porque toda vida es sagrada. Toda vida es sagrada, porque toda vida es sagrada, pero la tuya no vale nada. ¿De qué se quejan? ¿Quién las entiende? Ahora todo es un acoso, no se puede decir nada, es un piropo. Qué exageradas, cómo no les va a gustar que les quieran romper el orto. Yo no entiendo, capaz son tortas. Lo que ustedes necesitan es una buena poronga y un buen chirlo que las ponga. Acá estamos y acá estamos en esta tarde vestida de violeta, vestida de verde, transitando este 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y nos vamos para las calles, porque en las calles están nuestras mujeres y también nuestro compañero Darío Figueroa. Hola Darío, buenas tardes. Buenas tardes Tato, buenas tardes ahí compañera en el estudio, compañera. La verdad que se ha vivido una situación, describiendo un poco lo que ha pasado hace minutos acá en la intersección de Colón y San Martín, donde está, bueno, esta gran movilización por este Día Internacional de Mujeres. La verdad que no se entiende, le vamos a preguntar un poco a Majo, que es parte de la organización, de la logística de esta marcha, de este paro internacional. Buenas tardes, Majo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, vimos una situación recién bastante, bastante caótica, mala organización por parte de la policía, un caos vehicular que no se entiende, ¿no? Siempre nos pasa lo mismo, presentamos la nota en tiempo informa, está la policía informada, seguridad informada, todo como corresponde y como quiere el nuevo código contravencional, hasta eso, ¿sí? Sí. Hasta eso. Todo presentado en tiempo informa, debía estar cortada las intersecciones anteriores donde íbamos a concentrar, punto que sabían cuál era donde teníamos que concentrar, media hora antes, como vos viste, el tráfico seguía funcionando, las chicas empezaron a llegar a concentrar y en un momento directamente, bueno, las chicas, lo que estaba preparado, el espectáculo para amenizar la espera antes de la marcha con las chicas de los tambores, estaba organizado en tiempo y forma, nada más que los autos, no los cortaron, nos tiraron los autos de encima y después, como vos viste, te quieren bajar del auto, te quieren golpear, porque la policía en definitiva no nos corta en tiempo y forma la intersección anterior, que es lo que se había pautado. Hay un embotellamiento para contarle más o menos de la calle San Martín y Colón hasta Costanera, prácticamente ahora ha quedado liberado el tránsito, pero como decía Majo, se vivió un momento bastante tenso, porque los autos retrocedían, había muchas compañeras que con sus niños, con sus bebés... Más de una la tocaron con el auto, literalmente, le tiraron el auto encima. La verdad que lamentable, espantoso, la organización por parte de la policía en este, digamos, no cuidando absolutamente la vida de las compañeras de las mujeres en esta marcha. Bueno, ahora, cuando vengan las reinas va a ver que esto va a estar impecable. Claro, va a estar todo bueno. Majo, sacándote un poco de lo vivido, ¿cómo evidenciás este paro internacional, este tercer paro internacional? Como siempre es importantísimo, como verás hay muchísima gente, muchísimas compañeras, las chicas, las chicas trans, estamos haciendo esta campaña no solo por las mujeres, sino por las lesbianas, por las trans, por los travestis y por todas las mujeres trabajadoras y por todas aquellas que no lo tienen. Porque tenés además un montón de mujeres en la economía no formal, luchándola, peleándola, sin ni siquiera una solidaridad del Estado de reconocerle su laburo. Así que pidiendo por ellas, pidiendo por las que tenemos, por las que no tenemos, y por todas nuestras muertes, por todas nuestras maltratadas, por todas nuestras asesinadas, y por favor, ni una menos. Muchísimas gracias, Majo. Chao, gracias. Bueno, ya teníamos la palabra de Majo, una de las organizaciones, parte de la logística de esta marcha que se está llevando a cabo acá en la provincia de Mendoza. Con esto, obviamente, no queremos despertar el pánico, ni mucho menos el miedo, ya está liberada la zona, pero la verdad que se vieron momentos lamentables, la verdad que la organización por parte de la policía, párrafo aparte. Darío, ¿la policía qué hizo cuando se le vinieron los autos encima? ¿Intervino en favor de las manifestantes, las protegió a las mujeres, cuidó a las mujeres, o hizo, miró para otro lado? No, sí, prácticamente era tan, imagínate que los autos tenían que retroceder prácticamente unas 5 o 6 cuadras con un embotellamiento, la calle prácticamente colmada, y la verdad que no sabía para dónde disparar, ni los autos, la policía da indicaciones que no sé a quién, pero la verdad que lamentable que no se haya cortado la calle ahí en la intersección de Costanera y todo hubiese fluido de manera normal. No, no pueden alegar inocencia en este caso. No, no, no, la verdad que ya se sabe, ya el tercer paro internacional de mujeres y la movilización de mujeres que vienen aconteciendo a lo largo de la ancha de la Argentina, la verdad que no se pueda prever esto, ya uno piensa cualquier cosa, ¿no? Y lo que corresponde. Bueno, Darío, muchas gracias, impecable tu laburo. Abrazo grande, nos encontramos en cualquier momento. Abrazo, abrazo. 15 grados, dos décimas la temperatura. Bueno, un datito más que le agregamos, una perlita más a este gobierno provincial, que pone a jueces como José Valerio en la Corte Suprema de Justicia y tiene ministros como Giachi en su gabinete. Seguimos acá en este 8 de marzo. Invitación para mañana sábado, 9 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, convoca el Comité de Solidaridad Latinoamericana. A partir de las 9 de la mañana en Plaza Italia se concentran para marchar en el contracarrusel, también para defender a América Latina, como están defendiendo nuestras mujeres sus derechos en la calle. Seguimos en esta transmisión especial con un poquito de música. Hoy me levanto, otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque viva, no quiero, libre sin miedo. Así viva, no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas, no quiero, libres sin miedo. Vivas, no quiero, libres. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, señorites, todo el mundo está invitado a compartir esta transmisión especial del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que está en las calles de Mendoza juntándose, encontrándose para marchar dentro de un ratito. Esto está pasando en todas partes del país. En La Plata, la Asamblea Feminista Platense de Berisso y Ensenada va a marchar, estaría marchando desde las 17. En Mar del Plata, a partir de las 16. En Córdoba, a las 18, en Colón y Cañada. En Tucumán, 18:30 en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno. En Catamarca va a haber una movilización en la Plaza 25 de Mayo, ahora por la tarde. En Salta, las actividades van a comenzar en el mástil de la Plaza 9 de Julio. En Jujuy tendrá la actividad a partir de las 7 en la Plaza Belgrano. Y en todo el país están las mujeres saliendo a la calle, pidiendo por sus derechos, basta de femicidios, por aborto seguro, legal y gratuito. Y acá en Mendoza, las calles de Mendoza se están tiñendo de violeta, de verde y de naranja. Y por eso vamos a hablar con nuestras compañeras que están allá en Vicente Zapata y San Martín. Gaby, Laura, ¿quién está por ahí? Así es, Tato, esa marcha cada vez y esa concentración para marchar cada vez crece más. Estamos en con la compañía de Valeria Hassan y de Ana Vega de Red Park. Laura Fioqueta, nuestra compañera, va a entrevistarlas, así que ahí le damos el paso. Muchas gracias, Gaby, así es. Estamos con Valeria Hassan, con Ana María Vega, nuestras compañeras, mis compañeras de Periodistas de Argentinas en Red Park, una comunicación no sexista, la Red Park. Y compañeras, ¿qué cambió? ¿Cómo nos encontramos hoy y comparamos con unos años atrás ante este 8 de marzo? ¿Qué cambió? Bueno, buenas tardes. Cambió la multitudinaria concentración que hay aquí a punto de salir a marchar. Éramos un puñado hace, no voy a decir 5 años, pero hace 10, hace 15, éramos muy pocas en la calle acá en Mendoza, y ahora no puedo sacar la cuenta. ¿Cuántas somos, Ana María? Es imposible, porque estamos muy apretaditas. Ahora cuando empezamos a marchar y nos empezamos a distribuir a lo largo de las cuadras... El ruido habla de ello. El año pasado fuimos 10.000 en la calle. Yo creo que este año vamos a hacer más, porque siguen los reclamos fuertes, siguen los reclamos, los mismos reclamos vivos, a pesar de que mucho se ha avanzado, pero nos falta muchísimo. Recordemos, ya en lo que va del año, algunas cuentas más, algunas cuentas menos, pero ni una menos, ya sacó la cuenta de 72 femicidios, entre los que se incluyen 18 transfemicidios. Eso es terrible, porque bueno, por allí la gente se plantea, ¿no? Es que ahora hay más. No, señora, señor, no sabemos si hay más. Lo que sí tenemos claro es que ahora se ven, ahora buscamos a nuestras hermanas cuando desaparecen, nos desesperamos y encontramos a muchas de ellas asesinadas. Antes, vas a saber, en cuántos basurales los tiraban y nadie se enteraba y nadie las buscaba. Eso no va a pasar nunca. Bien, y los medios hegemónicos, a mí no me gusta generalizar, pero en general, los medios hegemónicos, ¿nos ven? ¿Cómo están viendo ustedes la mirada de estos medios ante este 8 de marzo y también ante lo que vos mencionabas, Anita, ante la cobertura de los femicidios? Bueno, yo creo que son cuestiones diferentes, sí. Digamos. Creo que por un lado la cobertura de la previa del paro internacional de mujeres con los años se ha ido diversificando por un lado y por otro lado se ha ido ampliando la articulación entre... el movimiento de mujeres, la prensa de género y la prensa en general cada vez se hace mejor y hemos logrado una instalación de agenda, por decirlo en los términos en que nosotras conversamos. Eso es indiscutible y cada año es mejor. El año pasado fue muy bueno y este año ha sido, creo que todavía, sí, mayor. Sí, sí. Otra cosa me parece que es el tratamiento que los medios de comunicación le dan a la violencia de género y a los femicidios en particular. Habíamos logrado importantes avances en los últimos años, digamos hasta el 2015, 2016, y en los últimos años ha habido un cierto retroceso en eso. Exactamente, y ese retroceso también tiene que ver con que un rol fundamental de la Defensoría del Público, sí, porque la Defensoría del Público se encargaba con muchísimo más personal de tomar denuncias frente a situaciones de violencia. Hoy siguen haciendo algunas capacitaciones, pero muy aisladas, no como una política de Estado. Exactamente, muy aisladas, Y además, bueno, tenemos toda la problemática de que ahora el doble discurso de los medios es más fuerte. Antes era como un solo discurso, la mujer objeto, ¿sí?, la mujer mercantilizada, nuestros cuerpos si no sirven para vender, no sirven. Y ahora adentro te ponen una nota sobre violencia de género y en contratapa te están sacando mujeres semidesnudas. Entonces ese doble discurso que todavía creemos que nuestras y nuestros colegas no están terminando de comprender esto. Pero lo que decía la Vale sobre la comunicación de género, yo me siento absolutamente orgullosa de que a partir de la Red PAR, además de la Red PAR, esté comunicadoras con el aborto legal aquí en nuestra provincia. Que son un montón somos de comunicadoras. Y cada vez más compañeras que estaban en lugares aislados, escondiditas, porque estaban rodeadas de varones o de mensajes machistas, hoy están empoderadas, ¿no? Y eso que no terminó con el tema del aborto, no terminó con el debate. No. Empezó. Bueno, cuando la Vía Violeta es una muestra. Claro, cuando comenzabas ya no te preguntabas qué cosas han cambiado. Bueno, esta ampliación del movimiento de mujeres, esta incorporación de mujeres que no se sentían interpeladas en los últimos años o años atrás, tiene que ver con esto, con que un montón de mujeres se han incorporado a distintas agrupaciones, a distintas organizaciones, han formado sus propias colectivas y hoy participan, no solamente de la marcha y del paro, sino en sus propios lugares de trabajo, aportando cada una de lo que puede, cada una de lo que sabe. Y en el caso de la comunicación, esto es muy claro. A eso se suman las audiovisuales, se suman las músicas, las actrices, todos los sectores donde las mujeres sentían que estaban, digo sentían, porque nosotras en la Red PAR tenemos como nuestro espacio de sororidad y donde venimos hace varios años, ¿no?, sintiéndonos que trabajamos mucho, pero en muchos otros lugares había mujeres que parecía que estaban aisladas, y no, y hoy están hermanadas, estamos hermanadas en causas comunes. Y poniendo el cuerpo en las calles, ¿no?, en una época de las redes sociales, poner el cuerpo nuevamente está de moda. Sí, hay una clara articulación entre la militancia digital, la militancia en las redes y lo que sucede en las calles. No es una sola cosa, creo que una potencia a la otra, eso es muy evidente. Yo creo que hoy vamos a hacer más que la Vía Blanca, no sé qué dicen ustedes, estoy seguro. Sí, totalmente, y también con todo lo que significa esto, que fue muy curioso para los medios, que mientras hay un debate en la provincia, si se suspendía la Vía Blanca, si no se suspendía la Vía Violeta, no se suspendía, llueve, truene, lo que pasa, porque la lucha en las calles no la puede parar ni un vendaval de lluvia, porque somos un vendaval de mujeres que vamos a vencer y lo vamos a tirar. Maravilloso, compañeras, muchísimas gracias, Ana María Bea, Valeria Cázar, muchísimas gracias por estas palabras, por esta mirada y que nos ayuda a repensarnos, a repensar a los medios, a repensar a la sociedad y a toda la militancia. Gracias, sí, compañeras. Súmense ustedes también enseguida. Sí, marchar. Sí, gracias. Pero claro que sí, vamos a estar marchando hasta terminar la transmisión con la lectura del documento. Gracias a siempre, chicas, siempre, porque es una radio comunitaria, todas las radios comunitarias que intentan sobrevivir con el esfuerzo de sus laburantes, ustedes están en los lugares donde no está nadie. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, estamos escuchando a nuestras compañeras de Red PAR, Valeria Cazan, Ana María Vega. Vamos a escuchar un poquito de música en el medio de tanto barullo, de tanta efervescencia maravillosa de esta Vía Violeta y ya volvemos. Cortá con la dulzura. 8 de marzo. Lucha por vos. Lucha por todas. Me dijo que linda venís al trabajo últimamente y la invito a tener una cita para conocerse. Ella aceptó sin problemas porque buena gente, y se fumaron dos flores y él se puso insistente. Tomaron un vino y cada cual se fue a su casa, y él le mandó un mensaje de audio a las 6 de la mañana. Qué linda que sos, creo que estoy enamorado. Disculpa si molesto, hasta ahora no quiero ser pesado. Al otro día al trabajo llevo chocolate, para que no vuelva sola a su casa él la acompañó. En la puerta la abrazó, se llegaron a besar, prometieron ir de a poco, sus espacios respetar. Todo parecía amor, algo lindo entre los dos. Iban juntos a la par y se iban a cuidar. Una semana ya pasó y algo raro ella notó, porque él empezó a cambiar y ella no aguantaba más. Le dijo, porque en tu Facebook no hay fotos conmigo, o por lo menos decir que tenés una relación. Sé que tus amigos del barrio están muertos contigo. Si los hombres son todos iguales, claro, menos yo. Con ese vestido no podés salir a la calle. Usa un pantalón de los míos aunque te sobre tres talles. Cuando ella se duerme, él le revisa los mensajes. Decime quién es Roberto, y Roberto era su padre. Él se conoce al detalle todos sus horarios, y a las amigas de toda la vida no las deja ver. Y un día cansada sola en la casa pensando, se dio cuenta que en vez de cuidarla la estaba acosando. Entonces ella lo dejó, pero él no lo aceptó. Cuando ella lo bloqueó y otro número llamó, no fue más a trabajar y se tuvo que mudar por un loco acosador que parecía encantador. Si no hay libertad, tampoco hay amor. Niñas, no madres, basta de infancias expropiadas. Lucha con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted. El 8M, nosotras y nosotres paramos. Paramos por el aborto legal, seguro y gratuito, y porque el patriarcado se va a caer. Lo estamos derrumbando desde abajo. Se va a caer, se va a caer. Nos vemos en las calles, vivas, libres, combativas y felices. Nos queremos. ¡Arriba! Antes de irnos para la calle otra vez, contarles, queremos que la bebé que había nacido de producto de este aborto anticipado que le hicieron a la nena de 11 años violada en Tucumán, que no le permitieron hacerle una ILE, no le permitieron hacer la interrupción legal del embarazo que está contemplada en el Código Penal de 1921, con el argumento de las dos vidas, no las pudieron salvar y la sometieron a torturas y vejámenes a esta nena de 11 años. Mientras tanto, además, el violador sigue libre. La misoginia, el patriarcado llega a límites donde no les importa torturar a una nena de 11 años. No les importa, no tienen ninguna vergüenza ni ningún prurito de meterse con el cuerpo de una nena en este caso, porque es mujer y las mujeres no son más que cosas para esta gente. Son vientres para engendrar mano de obra barata o son vientres para poder que tenga placer las clases dominantes. Por eso nuestras mujeres nos dan el ejemplo y salen a la calle. No se quedan, no se quedan llorando en los rincones, están en las calles, nos vienen enseñando, nos vienen dando ejemplo de lucha, vienen peleando por el voto antes que nosotros, vienen peleando por sus derechos más allá de las costumbres y de lo que nos enseñaron de chiquitos. Vienen las mujeres tratando de decirnos cómo es la libertad. Las mujeres, esas que nos criaron, que nos educaron, que nos crían, que nos educan, las mujeres que son las muertas que tenemos por femicidios, como Fernanda Toledo, como Verónica Escudero, como Joana Chacón, como Lina Carmona, como Norma Ríos, Natalia Prieto, Daniela Núñez, Rosa Pérez, María Coni, Mariana Berengaza, Elba Torres, Trinidad Rodríguez, Sonia Godoy y otras tantas. Estas son algunas de las mujeres que ha entregado este camino que nos plantea el patriarcado, las vidas de las mujeres, en este caso mujeres mendocinas. Pero estamos hablando de números terribles. Estamos hablando de que en el mundo muere una mujer por violencia de género cada 4 minutos. Estamos hablando de que en la Argentina cada 36 horas. Estamos hablando que el femicidio es el último escalón de un camino muy largo, que es el patriarcado. Es un camino muy largo donde los derechos de las mujeres a decidir están coartados, donde en el Congreso de la Nación se las ha comparado con perritos, donde las mujeres están pagando la peor parte de la crisis, porque además de pasarla tan mal como cualquiera de los demás mortales, además tienen que cargar con los malestares de sus hijos y de sus compañeros. Y por eso las mujeres salen a la calle. Y en la calle está la mosquitera, porque no solamente estamos, somos parte. Y como somos parte, nos vamos para la calle, en este caso con alguien que me parece que conozco de algún lado, Ignacio Aguilar. Nacho, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Tato. Buenas tardes. Seguimos acá en la previa de la marcha de este 8 de marzo, este 8M, que está cada vez más convocante, lleno de mujeres, lleno de organizaciones, banderas, colores, que la verdad que están poniéndole un poco de sol a esta tarde lluviosa. La verdad que está, bueno, bastante nublado, ha empezado a llover, no te digo que bastante, pero sí. Y bueno, tenemos la oportunidad ahora de entrevistar a Anabel Fernández Agassi, senadora nacional, a quien, bueno, le damos las buenas tardes y en principio comentarnos cuál ha sido su visión, ¿no?, de este día. Bueno, primero, buenas tardes. La verdad que, bueno, este día cada vez es más importante porque hay cada vez más movilización. Hay, no sé, miles de mujeres acá en Vicente Zapata y San Martín. Creo que es un ejemplo para todo lo que viene en la Argentina, ¿no? La transversalidad, la organización de las mujeres es la única forma y la única herramienta y la mejor que tenemos para seguir conquistando nuestros derechos. Si miramos para atrás, hemos avanzado muchísimo, pero también es muchísimo lo que nos falta, ¿no? En este contexto de ajuste, donde las mujeres somos las más precarizadas laboralmente, donde la brecha salarial sigue siendo más de un 24%, donde nos siguen matando, donde los presupuestos para el tema de la violencia son más exiguos y menores. Así que bueno, hay mucho por luchar, pero creo que esta demostración de fuerza y de mandar sin distinción de ideologías políticas es el ejemplo a seguir en muchas otras cosas en Argentina. Un movimiento cada vez más grande y una muestra de fuerza también. ¿Cuáles deberían ser los pasos para vos de acá en adelante también con esta muestra de fuerza, no solamente en Mendoza, sino todo el país? Bueno, creo que tenemos que luchar por la plena aplicación de la ley de no violencia contra la mujer. Tenemos una ley que es un símbolo, que es una excelente ley, pero que la provincia ha adherido y todavía no ha sido totalmente aplicada en Mendoza, ¿no? Así que creo que esa tiene que ser nuestra principal lucha, pero también seguir luchando por la igualdad en el acceso a los cargos públicos, porque queremos gobernar, porque queremos estar en la justicia, porque queremos disputar poder. Creo que eso es muy importante, porque ahí es donde nosotros vamos a poder seguir luchando por la verdadera igualdad, ¿no? Bueno, mencionaste esto de disputar poder y ¿cómo viene eso? ¿Cómo va a venir esa disputa en este año electoral? ¿Cómo es tu visión? Bueno, yo creo que el movimiento feminista va a ser un actor principalísimo dentro de lo que se viene en este gran y largo año electoral, ¿no? Entonces, me parece que el movimiento feminista, ni una menos, tienen que interpelar a cada uno de los candidatos y candidatas para que tomen posiciones acerca de lo que van a hacer y quieren hacer y que se comprometan a hacer en cuanto a la igualdad y la plena aplicación de las leyes, ¿no? Y en términos personales, bueno, yo hace tiempo que vengo diciendo que me encantaría ser gobernadora de Mendoza. Creo que hace bastante tiempo, que hace 6 años que soy legisladora nacional, he buscado encontrar soluciones, no solamente en estos temas, sino en los diversos temas que nos atraviesan a los mendocinos, pero sé que para dar soluciones el Ejecutivo es la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino estamos, esperemos, bueno, caminar juntos con los mendocinos este proceso que se viene, que creo que tiene que ser lo más claro, lo más sincero, y que tenemos que dialogar muy fuerte sobre las propuestas concretas que queremos para los mendocinos. Fue hace una semana la apertura del Congreso, estuvo el presidente hablando, hubo una mención medio tibia acerca de la lucha de las mujeres. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y cuáles deberían ser lo que se le debería pedir al gobierno en lo que le queda de tiempo? Bueno, obviamente que el discurso del presidente fue un discurso cínico y provocador, no solamente a la oposición, sino a la ciudadanía en general, creo yo, ¿no? Y en este tema específico a las mujeres también, porque que el presidente hable de la igualdad o la importancia de las mujeres no tiene nada que ver con lo que él ha hecho como gestor en el gobierno. Estamos hablando que es un 0,1% lo que se destina a la protección de las mujeres contra la violencia, ¿no? Entonces, un presupuesto que se viene cada vez con más recortes y con subejecución, además. Entonces, bueno, principalmente lo que tenemos que pelear es que se aplique totalmente la ley de violencia, contra toda violencia contra la mujer, básico. Segundo, la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a los cargos y también la igualdad en la toma de decisiones, que tampoco lo vemos en el gobierno, ¿no? Sobre todo, y en lo más macro, es que lo que te decía al principio, el ajuste se vive más en las mujeres y sobre todo en las mujeres más jóvenes, ¿no? Nosotros acá en la provincia, más del 58% de los desocupados y las desocupadas son mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ajuste, de precarización laboral, bueno, las mujeres nos toca, digamos, poner el cuerpo más que los varones en este campo. ¿Cuál debería ser las decisiones del próximo gobierno de Mendoza y las tuyas si fuera gobernadora con este tema de género para tomar en cuenta y tomar reacción? Por supuesto tiene que ver, no solamente como gobernadora, sino como militante política, visibilizar a las mujeres, ponerlas en cargo o ayudar a que lleguen a cargos de decisión de gobierno. Me parece que eso es estructural, porque hay muchas mujeres que padecen diariamente un montón de situaciones y que no son atendidas. Por ejemplo, más del 20% de los hogares de Mendoza son monoparentales y la mayoría son jefas de hogar, ¿no? Entonces, bueno, si vamos al tema de justicia, son esas las mujeres las que reclaman contra la violencia en la justicia, son las que reclaman por el salario que le tienen que dar o la ayuda que le tienen que dar para sus hijos. Si hablamos de política de género, bueno, lo presupuestario, la igualdad, bueno, cuando hay mujeres gobernando también tiene que ver con las decisiones políticas que van a ir, digamos, a tratar de poner igualdad donde no la hay. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Todas las medidas concretas es la plena aplicación de la ley, que realmente en las escuelas públicas se dé la ESI, me parece que es algo fundamental, y por supuesto hacer un gobierno que tenga que ver con una mejora económica para todos los mendocinos, ¿no? Que no sea de ajuste, sino de pleno goce de derechos. ¿Qué esperás para de esta marcha y este día? Bueno, estamos viendo que ha sobrepasado la expectativa de todos y de todas, que el año que viene tenemos que ser más, que tenemos que visibilizarnos, hermanarnos transversalmente como lo estamos haciendo, que tiene que ser un ejemplo, pero que en este año electoral tenemos que cuestionar, interpelar a cada uno de los candidatos y candidatas para que se comprometan con esta lucha, ¿no? Muchas gracias, Anabel. Gracias. Bueno, estamos, Tato, espero que se haya escuchado bien, estamos con Anabel Fernández de Tagasti. Perfecto, impecable el laburo, compañero, abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Abrazo. Nos encontramos en cualquier momento. Bueno, acá estamos. Antes de ponerle un poquito de música, les contamos, el gobierno nacional ha decidido descontar el día a las trabajadoras del Estado que se sumen al paro del 8M en reclamo por el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Así que el mensaje apunta al sindicato, a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, a quienes culparon por convocar a la movilización por el Día de la Mujer. Sí, así que el gobierno nacional dice una cosa, pero en realidad hay que mirar lo que hace, ¿no? Claro, no se vayan a quedar sin niñera ese día, ni empleada doméstica para que les cocinen, ¿no? Bueno, un poquito de música. Cortá con la dulzura. 8 de marzo. Lucha por vos. Lucha por todas. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando. mujer bonita es la que lucha, dice el dicho, ¿no? Mujer linda es la que lucha. Y nosotros acá estamos compartiendo este 8 de marzo, Día Internacional de Lucha, de la Lucha de las Mujeres. Y nos vamos a ir para el sur. ¿Para el sur? ¿Qué tan al sur? Bien al sur, sí, porque vamos a entrar en comunicación con una radio hermana, con Radio Caleuche, y vamos a hablar con Maite Cañicula, a quien saludamos, le mandamos un abrazo y le decimos buenas tardes. ¿Cómo estás, Maite? Hola, Maite, ¿estás por ahí? A ver si la podemos recuperar a Maite. También le queremos, ya que estamos saludando, saludadores y amables, vamos a saludar a nuestros compañeros del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, nuestros compañeros y hermanos de FM La Leñera, allá en Potrerillos, que están tomando esta transmisión. Desde allá les estamos acercando lo que pasa por las calles del centro de la ciudad. Así que abrazo grande a los compañeros y espero que tengan un clima mejor que el nuestro. Nosotros acá tenemos 15 grados dos décimas de temperatura. Y a ver ahora si la tenemos a Maite por ahí. Hola, Maite, buenas tardes. Buenas tardes, Tato, buenas tardes a los compañeros y compañeras que están en la radio y a todos y todas los que estén sintonizando por esta hora de La Mosquitera. Bueno, compañera, ¿cómo están las cosas allá en el sur? Acá en el sur está agitado. Este paro internacional de mujeres se está viviendo como una fiesta, se está viviendo como un día de lucha también. Nosotros acabamos de terminar aquí en Junín de los Andes las intervenciones en la plaza, la radio abierta que también estuvimos realizando con las compañeras de la FMCHE aquí en Junín de los Andes. Y ahora estamos marchando, recién acabamos de pasar por un colegio secundario, se hizo una intervención sobre la importancia de la ESI para nuestras sociedades, para este mundo que necesitamos, que queremos y por el que salimos a luchar. Ahora vamos camino a la iglesia aquí en Junín de los Andes y después de esta marcha piensa llegar hasta Gendarmería, a la policía y también a las oficinas del Poder Judicial que hay aquí en Junín de los Andes. Maite, se me hace que allá en Junín, en Junín de los Andes, decía, se mezcla este día con la lucha por derechos de, digamos, de dos sectores de la sociedad que están aplastados por este sistema. Y me estoy refiriendo a las mujeres y a nuestros hermanos mapuche. Hay día de reivindicación de derechos, ¿no? Sin duda, también hay que mencionar que digo, en San Martín se están haciendo actividades y que acá muy cerquita, en la comunidad curruinca, que está más cerca de San Martín de los Andes que de Junín, la comunidad está justamente en un momento de acción de reivindicación territorial, denunciando negociados muy turbios entre parques nacionales y empresarios, no solo locales, sino también nacionales. Y sin duda, nosotras las mujeres mapuches, pueblo al que pertenezco, también salimos a marchar, porque históricamente en estos territorios, lo que nosotros denominamos el Hualmapu, nuestro territorio ancestral, a nosotras las mujeres mapuches, como a la mayoría de las mujeres indígenas del continente, nos ha tocado también no solo enfrentar el avasallamiento de sobre nuestros territorios, sino después también ser las mujeres que dentro de las trabajadoras han tenido que encargarse de casi todos los trabajos de cuidado para las clases más pudientes y para las no tantas también, para esas clases medias que están invadidas también por el racismo y por el colonialismo. Claro, claro que sí. Y además han estado las mujeres, nosotros tenemos el registro, las mujeres mapuches poniendo el cuerpo en primera fila, sin ir más lejos, lo que le acaba de pasar a Moira Millán hace poquito, su hija, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sin duda. Si el último debate que se ha dado también o que se ha planteado en el último encuentro, que hasta este momento se viene llamando Encuentro Nacional de Mujeres, y el pedido fuerte de las mujeres que pertenecemos a las naciones originarias preexistentes al Estado, de poder empezar a nombrar este encuentro como un encuentro plurinacional, porque es lo que ha sido desde siempre, es un hecho, es una realidad, que a este encuentro asisten mujeres de todos los territorios y por ende también de todas las nacionalidades que existen en lo que hoy se conocen como estados, como Argentina, Chile, Perú, Bolivia, pero que en su momento eran territorios que estaban organizados de otra manera. Y creo que en este 8 de marzo también, en el marco de este paro internacional, es algo que también se está poniendo sobre la mesa, y en muchos lugares muchas hermanas iban a armar sus propias columnas, pero no desde la idea de separar, sino también de sumar la visibilización a nuestros pueblos y a todas esas opresiones que también nosotras vivimos y padecemos en los territorios. Bueno, por último, así te liberamos, te hago la última, Maite, y que sería una pregunta sobre el futuro, y me parece que las mujeres no se quedan más calladas, nuestros hermanos mapuches no se quedan más callados, me parece que se está rompiendo el silencio que nos quieren imponer desde los medios concentrados. Sí, sin duda, yo creo que de camino a lo que viene, sin duda las mujeres como movimiento general, con todos los feminismos que existen, están diciendo no queremos más un mundo sin nosotras. Y nosotras las mujeres que pertenecemos a los pueblos originarios también estamos diciendo nosotras no queremos movimientos de mujeres sin nosotras tampoco. Y como estamos diciendo también, queremos un mundo que en el que puedan vivir las niñas y niños que vienen, ¿no? Creo que ahí hay algo central en las cosmovisiones de los pueblos indígenas en el continente, que es que siempre la lucha es en defensa de las vidas, de todas las vidas que cohabitamos y coexistimos en este espacio que pisamos, y la lucha es para dejarle a esos que vienen detrás nuestro, a esos niños y niñas, un mundo donde puedan seguir viviendo. Y eso, sin duda, es ni más ni menos que enfrentar el capitalismo. Y enfrentar el capitalismo desde todos los frentes posibles, enfrentar el capitalismo desde todas las luchas que vamos llevando adelante. Y sin duda, las mujeres también, históricamente, hemos aportado a la lucha contra el capitalismo. Las mujeres indígenas, históricamente, venimos resistiendo nuestros territorios, venimos resistiendo desde nuestros cuerpos, venimos resistiendo desde nuestras casas también, desde nuestras crianzas, desde las formas en las que conservamos el kimun mapuche, en este caso hablando de las mujeres mapuches. Y entonces lo que queremos para adelante es sin duda transformarlo todo. Queremos también derribar los cimientos que se han consolidado sobre la base del racismo, la colonialidad, la apropiación ilegal de nuestros territorios, y también sobre todo lo que hay que seguir desarmando, ¿no? La educación hegemónica, el monolingüismo y un montón de opresiones que seguimos viviendo y que siguen padeciendo nuestras niñas y niños. Así que sin duda lo que viene yo creo que es esperanzador, que sin duda nos faltan un montón de debates, pero en ese camino estamos, pero sobre todo para mí, y lo más importante, es hoy estamos en cuerpos que están marchando en las calles, y eso no es menor en un contexto donde también parece que la memoria a veces se duerme un poco. Pero estamos caminando, Maite, para eso es el horizonte, nos dijo Galeano alguna vez, ¿no es cierto? Te agradecemos mucho, mucho tu laburo para con nosotros. Te mandamos un abrazo a vos y a través tuyo abrazamos a todas las mujeres de nuestra Patagonia que todos los días le ponen el lomo a este país. Sin duda, déjame saludar antes de irme a todas las hermanas que están en todos los territorios movilizándose, parando, y también aquellas que no pudieron salir porque tienen que laburar, porque tienen que seguir debajo también de órdenes de patrones y patronas que muchas veces se dicen progres, pero que siguen reproduciendo un sistema de dominación colonial y racista. Romanguele, Nehuéntule, Imun, Puñañá, Pulamián, Romanguele, Trecale, Ain, Romanguele, Huiñoto, Ain, Tain, Kimun, Tain, Raquipuán, Tain, Mapuche, Dungún, Huehuain, Tain, Kimun, Huehuain, Tain, Cuifique de Dungú, Huehuain, Cuifique de Nulam, y acá, en estos días, aquí, en Neuquén, se ha puesto como de manifiesto algo que a mí me gustaría compartirles. Es una frase en Maputungún de cara a este día de lucha, que dice: pelee como mujer, con la fuerza de una mujer. Huichatungue, Quiñé, Mapuche, Domore, que pelee como una mujer. A eso invitamos también a la sociedad, a sacudirse un poco ese patriarcado, a sacudirse un poco ese racismo. Pero Mangele, Nehuéntule, Imun, Compuche, Eucayal. Mari, Maite. Abrazos grandes, nos encontramos en cualquier momento y muchas gracias de nuevo. Pero Cayal, nos encontramos. Ahí estaba nuestra compañera Maite, desde Junín de los Andes, se escuchaba de fondo, las mujeres están en la calle, nuestros hermanos mapuches están en la calle, estamos saliendo a la calle, eso es lo que nos hace bien. 14 grados, 4 décimas, sigue lloviznando, pero no le aflojamos ni un tranco de pollo. Nosotros le ponemos un poquito de música y ya seguimos con esta transmisión especialísima. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. ...14 grados, 4 décimas, 69 el porcentaje de la humedad... ...hay un vientito del sudeste a 13 kilómetros por hora... ...nos dice el Servicio Meteorológico Nacional... ...que también nos dice que está lloviznando... ...pero para saber si está lloviznando nos tenemos que ir a la calle... ...desde acá adentro no lo podemos saber... ...así que le vamos a preguntar en la calle... ...a nuestro compañero Darío Figueroa... ...que está entre todas las mujeres... ...andando ahí en esta columna que se estará formando... ...no sé, le preguntamos, Darío, ¿andás por ahí? Sí, tal cual, está lloviendo, está llovinando, pero no merma para nada la participación, el entusiasmo, el compromiso a la lucha de las compañeras, de las mujeres, de la disidencia, de las niñas, de los trans, de los travestis, en este tercer paro internacional. La verdad es que está a minuto de arrancar la marcha, muchas banderas, mucho colorido, pero nos vamos a ir y vamos a hablar con... también compañera de la Asamblea Popular por el Agua, pura acá en la provincia de Mendoza, nos referimos a Uni, una referente, también, bueno, con su pañuelo verde, y bueno, también una militante del feminismo. Buenas tardes, Uni. Buenas tardes a todas y todos y todes. Un gusto de poder estar acá en otra jornada de lucha, no es una jornada de festejo, una jornada, sí, de festejo por estar juntas, pero conmemoramos un hecho trágico, pero que se ha transformado en toda esta fuerza que venimos construyendo colectivamente. Creo que el feminismo ha empezado a crecer así porque lo venimos construyendo colectivamente entre todas y todos, y eso es lo que nos está uniendo hoy acá. Como bien decía el Darío, mucha gente acá y la lluvia no nos hace quitar las ganas de estar acá juntas. Recién hablaba de unión, ¿cómo unir la lucha por un ambiente limpio, por una calidad de vida mejor con, digo, la lucha que lleva adelante la Asamblea acá en la provincia de Mendoza y a lo largo y ancho del país, con la lucha feminista, ¿no? La lucha que se está dando en este momento en las calles. ¿Dónde encontré ese punto de contacto que me parece que es fuerte, ¿no? Bueno, eso nosotros lo encontramos, hay mucha gente que lo viene pensando y lo viene viviendo. Nosotros tenemos un feminismo muy urbano, en el sentido que nos falta esa conexión con la pacha cuando uno vive en las grandes ciudades. Nos sentimos fuera de la naturaleza, ese sentimiento que yo, que soy docente, le pregunto a los chicos, ¿dónde está la naturaleza? Y miran para afuera, digo, nosotros somos naturaleza. Y toda la violencia contra los territorios, contra los cuerpos, ya sea de cualquier persona, pero especialmente las mujeres, que somos las que hemos estado en una sociedad machista y patriarcal, bueno, pienso que violentar el territorio, violentar la tierra, violentar la pacha es lo mismo que violentar los cuerpos. Entonces nosotros muchas veces hablamos de cuerpos, territorio, y en eso está nuestra estructura divorciada, separada, negada de la naturaleza. Entonces toda agresión hacia nuestros cuerpos y toda violencia hacia los cuerpos nuestros es también una violencia a nuestra personalidad y nuestra estructura individual, pero nosotros somos naturaleza. La naturaleza es agresión cuando nos quieren meter minería, fracking, agrotóxicos y etcétera. A partir de ahí, recién fuera de aire, me contaba Uni, se ha conformado, no sé si incipiente, el movimiento anti-extractivista, el movimiento feminista extractivista. ¿Estuviste por ahí también? Sí, en el norte, amigas y compañeras, se les dio muy sanamente de crear los grupos de mujeres que nos reunimos, y bueno, también tuvimos la suerte de tener una compañera trans para esto, digamos, que están en pueblos muy chiquitos en que esto se está organizando, y es muy emocionante. Y nos parecía casi una obviedad hablar de feminismo anti-extractivista, porque para nosotros el feminismo tiene que ser anti-extractivista, por esto que acabo de decir. Hay muchas pensadoras, muchas mujeres que vienen haciendo cosas maravillosas, haciéndonos, despertándonos, qué sé yo, está Silvia Cusicanqui, está Rita Segato, está nuestra querida Vandana Shiva, un montón de mujeres a lo largo y ancho del mundo que vienen con esto que maravilloso que es el ecofeminismo. Bueno, está arrancando la marcha, pero no podemos despedir a uno y preguntarle, mañana marcha la asamblea, marcha el pueblo de Mendoza, por un ambiente limpio, cuidando justamente nuestra agua, nuestro recurso vital. ¿Cómo está organizada? ¿Qué nos puede decir en relación a lo que va a pasar mañana? Sí, mañana estamos invitados e invitadas a estar en la Plaza Italia, como siempre, a las 9 de la mañana. Hemos decidido y se ha, digamos, todo lo que se conversa entre las asambleas y se decide, fue, bueno, lo del lugar que el gobierno pudimos conversar. Nosotros siempre hemos estado en el carrusel y queremos seguir estando. Es un año muy difícil con una contravencional encima, nos hemos gremios y muchos grupos hemos tenido que soportar eso. Así que bueno, mañana los invitamos, esté como esté el tiempo, vamos a estar con nuestra gotita, traiga su gotita, venga con su alegría, con su cicu, su redoblante, con todo lo que quiera, y la alegría de marchar por el agua pura. Es un año muy difícil en que están concesionando un más fracking, que están lamentándose que se va a la minera San Jorge sin darse cuenta que lo que estamos haciendo, lo que están haciendo, es las cosas mal. Este año también, fuera de la temporada de la mosquitera, estuvimos en la audiencia pública por la remediación de uranio, de la mina de uranio allá en Sierra Pintada de San Rafael. Digamos, es una cuestión que tenemos que ponernos a pila porque esta gente viene por todo. Muchísimas gracias, Uni. Les esperamos mañana, 9 de la mañana, Plaza Italia, con pancarta y alegría. Gracias. Se echa la invitación, compañeros, compañeras. Acaba de arrancar la marcha del tercer paro internacional de mujeres, travestis, trans, niñas y de ciencia. Bueno, impresionante la puesta en escena que se está viviendo en este momento, ¿no? Vamos a estudiar. Ahí está. Darío, ¿estás por ahí antes de que nos... mucha gente? Muchísima, Tato, la verdad que muchísimas mujeres, como te decía, niñas, bueno... la verdad, de todos los colores, de todas las edades, ya acaba de arrancar hace un rato y bueno, se está marchando, lo que sí se está marchando adelante de lo que sería la Vía Blanca, ¿no? Después vendrían el tema de los carros. ¿Alguna cara de los carros, desde los carros, alguna señal, algo o no, nada? No, lo separan de la marcha, del final de la marcha, unos 50 metros, 100 metros más o menos, donde estaría acomodándose la Vía Blanca. Bueno, gracias Darío, muy bueno tu laburo. Abrazo. Abrazo grande. Ahí estaba Darío Figueroa desde las calles mendocinas, trayéndonos algunas de las alternativas. Ya arranca la marcha y nosotros arrancamos con un pelín de música. Cortá con la dulzura. 8 de marzo. Lucha por vos. Lucha por todas. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de La Mosquitera. 14 grados, 4 décimas, sigue bajando la temperatura según nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. 8 de marzo, Día de las Mujeres, una mujer emblema en este país. ¿Quién es? Eve de Bonafini, madre de Plaza de Mayo. Tenemos la voz de Eve que charlaba con nuestros compañeros de Radio Gráfica y decía esto. Y ahora voy a aprovechar que me preguntás vos también, para dedicárselo a las madres que, a pesar de que sus maridos no las dejaban venir, venían igual, a pesar de que pasaban tantas cosas, ellas vinieron igual. Son más valientes que nosotras, que nos acompañaron los maridos. Así que a esas mujeres que les costó tanto venir, aunque sea poco tiempo vinieron, también ese día es para ellas. Gracias, Eve. No, de nada. Ahí estaba Eve Bonafini dedicando este saludo también para ellas, también y también en otro video saludaba a las mujeres que están privadas de libertad, las mujeres que están privadas de libertad en los hospitales monovalentes, los neuropsiquiátricos, como los conocemos, también para ellas. Y seguimos recordando a Paula Toledo, a Torres Elba, a Trinidad Rodríguez, a Sonia Godoy, a Micaela Martinelli, a Patricia Fernández, a Olga Ambrosio, a Norita Montenegro, a Cecilia Cortés, a Norma Pereira, a Florencia Peralta, a Janet Zapata. Mujeres que murieron en manos de los femicidas, ¿sí? A Paula Toledo, a Verónica Escudero, también las recordamos. Todas estas mujeres que dieron su vida, que dieron su vida en manos del patriarcado, el patriarcado que mata, ¿sí?, y que le quita derechos todos los días a las mujeres. También hablamos de Julieta González, de Yelena Arroyo, de Daniela Topán, de Claudia Arias, de Marta Ortiz, de Silvia Díaz, de Mariana Suárez, de Alejandra Jaco, de Natalia Calderaro, de Marina Bedia, de María del Carmen Solís, de Nelida González, de Mayra Bueno, de Mónica Auteda, de Concepción Abgul, perdón por la pronunciación, de María del Carmen Sinatra, de Georgina Flores, de Ayelén Esposato, Lorena Segura, Norma Carletti, Karen Arenas, Alejandra Ferreira, Ivana Milo, Roxana Ortiz, Olga Jofré, Liliana Holguín, Lili Perej, Susi Piris. De todas ellas estamos hablando, donde los machos, los sostenes de este patriarcado son los que las mataron. Pero hay todo un sistema que hay que derribar. Por eso nuestras mujeres están en la calle, por eso la transmisión nuestra está ya en la calle y vamos a seguir ahora acompañando a la marcha. Vamos a seguir, que a pesar de la lluvia, como aquellos revolucionarios de mayo de 1810, salen a las calles. Y en las calles andan nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros compañeros, como en este caso el Nacho, que anda en la calle, en las calles mendocinas, acompañando a las mujeres. ¡Nacho! Hola, Tato, acá exactamente, acá seguimos en esta marcha, realmente enorme marcha, vinimos desde atrás porque ahí estábamos realizando nuestra transmisión y tuvimos que caminar alrededor de 7, 8, 10 cuadras, estamos contando 20.000 personas, 20.000 mujeres, sin exagerar, y bueno, emocionante esta marcha y bueno, seguimos recabando voz, estamos ahora con Silvia Fernández, ni una menos, y bueno, le damos las buenas tardes y las sensaciones, ¿no?, de esta jornada. Bueno, la verdad que es recontra emocionante, realmente ha sido un mes de mucho trabajo para armar este 8M con asambleas, con más de 70 organizaciones participando de mujeres, travestis, lesbianas, trans, niñas, pibas, organizaciones sociales, sindicales, y bueno, la verdad que llega el resultado de que a pesar de la lluvia, a pesar de la vía blanca, que a pesar de todo, estamos acá re firmes con esta vía violeta que le pusimos así justamente para contrarrestar algo que, por lo menos estamos de acuerdo que es la vía blanca de la reina, además. Bueno, la verdad que es eso, súper emocionada, y también nosotras entendiendo y esperando que sobre todo el Estado, el gobierno, la sociedad entienda que nosotras somos cada vez más, que estamos muy fuertes, muy organizadas y que no nos para nadie. ¿Qué significa esto? Son cada vez más una muestra de fuerza enorme. ¿Qué previsiones puede dar esto? Y nosotras somos el movimiento de mujeres en Mendoza, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Somos uno de los movimientos que más gente ha puesto en la calle, y este paro se lo estamos haciendo a Macri y a Cornejo. Y esta marcha se la estamos haciendo a Macri y a Cornejo. Y somos de las pocas organizaciones sociales que tenemos este nivel de contundencia. En un momento donde, bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Las centrales sindicales ante el ajuste brutal no están realizando nada y hay una crítica, deberían ser mujeres las que conduzcan. De todas maneras, obviamente, deberían ser mujeres. Igual acá tenemos un montón de compañeras sindicalistas que dan la pelea hacia otros sindicatos, y ahí está nuestro amor sororo y nuestra solidaridad para que esas compañeras ojalá algún día conduzcan. Pero sí, las mujeres venimos al frente, así que van a tener que prepararse, porque no nos para nadie. ¿Cómo sigue el tema del ni una menos? ¿Qué se le debe pedir al Estado ahora por el 8 mujeres en menos de 3 meses? Hoy estamos pidiendo concretamente la implementación real de la ley 26.485, que es para erradicar la violencia de género, que haya un presupuesto real. Macri destina 11.30 para mujer, por cada mujer que sufre violencia en la Argentina. Estamos pidiendo que haya más presupuesto, estamos decidiendo también la emergencia nacional, porque realmente estamos en una situación de emergencia. Han matado casi 72 mujeres, travestis y lesbianas en 59 días. Que es otro tema que también está oculto, ¿no? Que es un tema que está oculto, que los medios no lo difunden, y que lo recabamos las organizaciones, porque nosotros no, o sea, nosotros tratamos de que eso no quede oculto. Y hoy acá también venimos a marchar para que se terminen los femicidios, los travesticidios, y a decir la cantidad de muertas, compañeras y compañeras trans, mujeres lesbianas y mujeres muertas en manos de hombres, en manos de la violencia machista. Hace una semana habló Macri, mencionó casi por arriba el tema de género. ¿Qué opinión te merece y qué debería hacer el gobierno de la década adelante? Macri es un cínico, ojalá este año se vaya, ojalá la gente sepa que no lo tiene que votar más. Queremos, las mujeres vamos a decir muy fuerte antes de octubre fuera Macri. ¿Cómo sigue después de esto que está pasando? Bueno, vamos a seguir cada vez más organizadas desde Ni Una Menos Mendoza, que como te digo congrega más de 70 organizaciones de toda la provincia, así que cada vez más organizada. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estamos escuchando entonces a Silvia Fernández de Ni Una Menos. Realmente, Tato, enorme marcha, realmente enorme. Estuvimos con Laura, como te decíamos, tratando de llegar adelante. Estamos en el comienzo, que encabeza la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, lo encabeza esta organización, y tratamos de llegar hasta ahí. Estuvimos caminando alrededor de 10 cuadras, y realmente muy, muy, muy grande la marcha que se ha realizado. Así que bueno, esto es lo que estuvo pasando. Esperemos que se haya escuchado, y esperemos que se haya escuchado el fondo, el ambiente también. Sí, se escucha clarito, impecable la transmisión, Nacho, impresionante cómo la vía violeta le está ganando a la vía blanca. Así parece, realmente le está ganando, porque con la lluvia no hay, está por empezar ahora la vía blanca, venía exactamente detrás de la marcha, y bueno, la gente que generalmente la vía blanca estos festivales en línea congregan mucha gente, y no hay mucha gente en la vereda, realmente no hay. Y sí, está repleta las calles de mujeres marchando. Buenísimo, Nacho, abrazos muy fuertes. Reparta abrazos por allá y seguimos en cualquier momento. Bueno, abrazo. Ahí estaba nuestro compañero Nacho Aguilar desde las calles mendocinas. Las callecitas de Mendoza tienen ese qué sé yo, ¿viste? Tienen los pañuelos violeta, los pañuelos verdes, los pañuelos naranja. Y ahí están marchando nuestras mujeres. Muy bien, nosotros seguimos de este modo con la transmisión especial. 8 de marzo. Paro feminista, plurinacional e internacionalista. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, en revolución. Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Nos vemos en las calles, vivas, libres, combativas y felices, nos queremos. ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! El 8M, nosotras y nosotres paramos. Amáquense los machistas porque se están despertando las mujeres. Amáquense, amáquense y agárrense. Y nosotros seguimos subidos en esta ola de las mujeres que nos están enseñando qué es lo que es la libertad. Y se enseña en la calle, y allá en la calle andan, y allá en la calle estamos. En este caso estamos a través de nuestra compañera Laura Fioqueta. Laura. Tatito, no sabes lo que estamos acá disfrutando, una performance de las altas guatas aquí en Las Heras y San Martín, la marcha, el comienzo está por avanzar en la calle Las Heras, ya en minutos nada más, pero mientras tanto se ha frenado para disfrutar de esta performance, hay muchos aplausos, muy maravilloso. Y te cuento algo, estoy acá al comienzo con la bandera del inicio de la marcha del tercer paro de mujeres, niñas, adolescentes, travestis y trans y lesbianas. Y ¿sabes con quién estoy? Con Caro Jero, una persona que sin duda sentó un precedente para la identidad de les mendocines, no solamente de les argentines y también del mundo. Así que lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Caro Jero? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por recibirnos, por darnos esta nota aquí a La Mosquitera. Y contanos, ¿qué estás sintiendo este 8 de marzo? ¿Qué significación, qué significado tiene para vos este 8 de marzo tan particular, me imagino, en tu vida personal? La verdad que hay mucha emoción, hay un montón de gente y estamos muy contentos. Nos han dicho que son 10 cuadras de personas, que seríamos 20.000. Es una emoción gigante, estamos todos luchando por los derechos de todos los que estamos y los que no están acá. ¿Y qué te parece la participación de la juventud? ¿Cómo lo ves? Se han llenado las calles, ¿no? Sí, la verdad, además, muy importante que estén porque algunos van abriendo camino y otros tienen que seguir, así que necesitamos que estén y cada vez más. Sin duda vos has abierto camino, me imagino que estás recibiendo desde que se conoció tu caso, que tu documento de identidad, no todavía el documento. Bueno, la intención entonces de que tu documento figure como Caro Jero, estarás recibiendo en todo este tiempo consultas de distintos lugares del mundo, contanos. La verdad que sí, más que todo de Argentina, por una cuestión de las personas que también lo quieren generar. Así que, por suerte, gracias a las redes y todo, nos podemos comunicar y saben que además siempre estoy si necesitan a preguntarme algo que pueda resolver. ¿Y cómo sentís? ¿Te sentís con mucho respaldo de esta vía violeta, de esta marea verde? Sí, no, por supuesto, la verdad es que siempre lo dije, si no hubiese sido por todo esto, la verdad que una vez no se anima a tratar de cambiar las cosas y bancarse lo que se viene, pero están y siempre están por todos lados y somos un montón. Muchísimas gracias. Estamos en diálogo con Caro Jero, que como les decía, es una de las personas que está sosteniendo esta enorme bandera del tercer paro internacional de mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, travestis y trans. Te cuento, Tato, que ya estamos avanzando por la calle Las Heras, esta gran marcha que está aglutinando unas 20.000 personas, más de 10 cuadras de marcha, todas juntitas, la lluvia no nos detiene, hay mucho aliento, muchos gritos, están los carteles de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, también detrás de la bandera de inicio hay carteles de distintas organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones gremiales, jóvenes, personas adultas, sin banderas, con el pañuelo verde, vestidas de violetas, maravillosa la marcha por las calles de Mendoza. La verdad que se nos dibuja una sonrisa, escuchamos tu descripción, Laura, y la verdad, y se escucha de fondo las voces de las mujeres, ese grito de lucha que la verdad nos pone los pelos paraditos en los brazos. Y paraditos los pelos porque está lloviendo en este momento, pero es como que la lluvia no existiera, porque hay tanta gente, tanto calor, algunos paraguas, otros no, como que eso no tiene ni siquiera importancia, es una circunstancia la lluvia en este momento. Y una pregunta, Laura, vos que estás ahí, desde las veredas, la gente que está esperando la vía blanca y está viendo la verde, la vía violeta, ¿cómo está reaccionando? Mira atentamente, por ejemplo, en este momento exactamente estamos en 9 de julio y las eras, como decíamos recién, estamos en el comienzo de la marcha, en el comienzo de esa marcha que aglutina unas 20.000 personas, y hay, por ejemplo, a las afueras de los negocios, gente observando atenta. Esa es la reacción, atención, sorpresa, porque si realmente es sorprenderse, es sorprendente encontrarse con tanta gente con estas condiciones meteorológicas, por las calles de Mendoza y con ese grito tan maravilloso del 8M, del tercer paro internacional de mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, travestis y trans. Bueno, impresionante el laburo. Te mandamos abrazos fuertes, ya nos encontramos en cualquier momento, Laura. Nos escuchamos, Tatito. Dale. Ahí estaba nuestra compañera Laura Fioqueta, claramente desde la calle se escuchaban las chicas con ese grito que se ha puesto ahora, que resuena en las calles de todo el país, ¿no? Este grito de las mujeres, este grito de guerra. Pero en este caso no la guerra como algo malo, ¿no? Estamos hablando de este grito de libertad, en todo caso, más que grito de guerra. Ahí me corrijo y puedo ser más correcto. Bueno, ¿tenemos algo de música para regalarle a la audiencia? Sí que tenemos un poquito de música y ya seguimos con más transmisión especial del día 8 de marzo. Cortá con la dulzura. 8 de marzo. Lucha por vos. Lucha por todas. Escuché. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, acá estamos, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, las mujeres en las calles, estábamos en las calles de Mendoza, pero estábamos hablando de las calles de todo el mundo y de todo el país dijimos, en Rosario, están en las calles nuestras mujeres, y vamos a charlar con una compañera comunicadora popular que está allá en Rosario, nos referimos a Paula, Kearney, a quien saludamos y le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula? Hola, buenas tardes. Gracias por el llamado. Saludos a toda la audiencia y a todas las mujeres que están en la calle. Bueno, Paula, gracias por los saludos. Y bueno, queremos preguntarte cómo están las cosas allá por Rosario, cómo está la marcha, cómo está transcurriendo, no sabemos cómo son las cosas. Está transcurriendo en este momento, yo ahora me alejé para poder hablar un poco con ustedes. Es impresionante la cantidad de gente, no me animo a tirar un número, pero son cuadras y cuadras y cuadras de mujeres caminando, cantando, tocando el bombo, en un clima de alegría y de reivindicación también por los derechos que venimos reclamando desde hace tantísimos años. Pero es notoria la sumatoria de mujeres que cada año se plegan a esta movilización del 8 de marzo. Va a terminar la marcha esta, está recorriendo el centro de la ciudad en un recorrido bastante amplio y finalmente va a llegar a lo que es el Parque de la Bandera, enfrente del Monumento Nacional a la Bandera, a donde hay mercado de la economía popular, hay conciertos, bandas en vivo, así que bueno, la verdad que en un clima de reivindicación con fiesta. Es muy bueno, salimos a la calle gracias a nuestras mujeres y es una fiesta vivir la lucha desde ahí. Quería preguntarte cómo se vive en Rosario en estos días donde el presupuesto nacional da menos que para un alfajor a las mujeres y donde en Rosario, ciudad típicamente industrial, está siendo muy golpeada por la crisis. ¿Cómo la ves vos, Paula, toda esta situación en un día como hoy? Se siente, obviamente, se siente como se siente en todo el país. Rosario es una ciudad, como decías, de carácter industrial, a donde se ve mucho la pobreza que se ha incrementado en los últimos años. Esto trae violencia también, por supuesto, aparejada. Cuando crece la gente empieza a tener hambre, empiezan a crecer los índices de violencia y se siente, la verdad, de cualquier manera. Bueno, las mujeres, como siempre, poniendo el pecho con ollas populares, con mercados de intercambio de productores y de consumo, tratando de llevar el plato de comida a la casa, siempre desde el amor, siguiendo la lucha y bueno, haciendo todo lo posible para que esta situación cambie, que no es poco en un año electoral. Tal cual. Y respecto de todo esto que me estás diciendo, ¿cómo está la marcha? ¿Cómo ha transcurrido la marcha? ¿Se han registrado alguna provocación? ¿Ha sido tranquila? Hasta el momento viene tranquilísima. Venían marchando adelante las organizaciones de mujeres, después las organizaciones sociales, atrás los partidos políticos. Una franja muy grande, una columna muy grande de mujeres con sus pancartas individuales que se acercan de manera autoconvocada, que no pertenecen necesariamente a una organización feminista, ni a una organización social, ni a un partido político, y sin embargo están en la calle levantando las banderas con sus demandas para tener educación sexual integral, aborto legal, seguro y gratuito, para que se terminen los femicidios, para poder caminar tranquilas por las calles. Se ven muchas mamás con sus hijas, nenas levantando pancartas que dicen: cuando sea grande quiero caminar libre y sin miedo. Entonces la verdad que hasta el momento ha sido no solo tranquila en ese sentido, sino que, como te decía al principio, en un clima la verdad de mucha fiesta, de hacer el reclamo y de levantar nuestras banderas desde la alegría y desde el amor. Buenísimo. Paula, bueno, te dejamos seguir marchando, que me imagino que se te deben volar las patitas por volver a la marcha, así que... me alejé bastante para poder hablar, porque si no, con los tambores y los cantos de fondo hubiera sido imposible. Bueno, pero buenísimo, y nos pone muy felices que en las calles rosarinas estén las mujeres, como en las calles de todo el mundo, como en las calles de Mendoza, que acá, mira, que somos cobardes para la lluvia, hemos copado las calles de Mendoza, más de 10 cuadras de marcha, nos cuentan nuestros compañeros desde las calles, a pesar de la lluvia. Así que las mujeres nos siguen dando el ejemplo, y a través tuyo le queremos abrazar a todas las mujeres de Rosario y de Santa Fe también, ¿por qué no? Bueno, muchísimas gracias por el contacto, y gracias por estar hoy haciendo el trabajo de cobertura para que las compañeras puedan parar y marchar, porque esto lo vamos a tirar entre todos. Porque si no, no hay manera, lo hacemos entre todos, y se va a caer. Y se va a caer, se va a caer. Abrazo grande, que se va a caer. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima, chau chau. Ahí estaba nuestra compañera Paula desde Rosario, comunicadora popular, que nos contaba algunas de las instancias que se está viviendo. En todo el país, las mujeres están marchando. Cortá con la dulzura. 8 de marzo. Lucha por vos. Lucha por todas. Bisonic, fresa kill. Estoy pensando en vos. Y vas y lo sabes. Quiero invitarte a que entres en mi mente otra vez. Estoy acá esperándote. Quiero que sepas que estoy caliente. Imaginándote cómo estás caliente. Reggaeton, ton, ton, sabe cómo venir. Reggaeton, ton, ton, sabe cómo venir. Fresa king, king, king, sabe cómo. Cuando estás aquí es lo máximo. Cuando siento que vos venís a mí y yo te la quiero devorar. Tu cuerpo está hecho para amar y yo te la quiero dedicar. Y vos nunca te vas a enterar si no lo sabes. Cuando estás aquí es lo máximo. Cuando siento que vos venís a mí es lo máximo. Cuando estás aquí es lo máximo. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Sigue lloviznando en Mendoza, pero las mujeres le hicieron pito catalán a la lluvia y dijeron: acá estamos, cual revolucionario de mayo. Y están inundando la marea violeta, está inundando las calles mendocinas. La vía violeta está en las calles mendocinas. Y también está la mosquitera, en este caso con nuestra compañera Julieta Arana. Julieta Arana anda por las calles de Mendoza. ¿Cómo estás, Tato, querido? Estamos acá, y bueno, y para todo el equipo nuevamente, y para toda la audiencia que está sintonizando esta transmisión especial. Bueno, te comento que en este momento la marea violeta y la marea verde ya están girando por la calle Patricia, ya camino a donde va a desembocar la marcha. Y bueno, en este momento estamos acompañados por una compañera que es integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, acá como muy muy emocionada por la cantidad de personas, de mujeres, de compañeras que han venido, compañeres que han venido y están participando de esta marcha, bueno, en conmemoración, digamos, del Día de la Mujer, por sobre todo para defender y seguir sosteniendo la lucha en relación a los derechos, digamos, de la mujer. Desde la red, bueno, se han venido haciendo, digamos, se ha venido acompañando justamente el derecho a decidir de la mujer, y se han estado haciendo acciones de apoyo y de de trabajo, en acompañamiento a garantizar esto, el derecho, digamos, de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y bueno, eso es un poco lo, digamos, lo que el propósito de la red. Así que bueno, acá estamos siendo parte de eso. Hoy día paro internacional y bueno, una pregunta que hemos estado realizando por las diferentes plataformas del colectivo es qué es lo que significa parar, qué es lo que significa que nosotros paremos hoy en día. Que nosotros paremos significa, digamos, que justamente marcar una fuerza y un reconocimiento hacia la mujer, hacia la lucha de la mujer. Fundamentalmente para quienes también en algún momento iniciaron esta lucha, continuaron y la seguimos sosteniendo. Y bueno, ya que estamos acá, aprovechando de que sos integrante de esta organización, uno de los trabajos que están acompañando puntualmente es la intervención legal del embarazo, cómo se aborda desde la red de profesionales. Hemos estado teniendo comunicación con Gabriela Viz, quien también nos va actualizando el trabajo, pero puntualmente desde 8M, ¿qué es lo que se propone o qué es lo que se reclama? Lo que se reclama y lo que se propone es acompañar, digamos, este reclamo, este pedido de aborto legal. Y bueno, desde la red se ha venido acompañando en este propósito y a poder generar red en relación a situaciones también que bueno, se detectan desde el ámbito de la salud para garantizar el derecho a la salud justamente de las mujeres y el derecho a la decisión sobre su cuerpo. Básicamente estamos de alguna manera tratando de garantizar que se genere red de contención, de acompañamiento a las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, digamos, y que solicitan ayuda, digamos, a profesionales de la salud. Y que en esta fecha por ahí pega un poco más fuerte hablar de la ILE con respecto a un caso, bueno, que se ha sido propagado como noticia nacional, de la niña en Tucumán, ¿no? Sí, realmente repudiamos, digamos, la práctica que se generó con esta niña. Y bueno, y en este sentido hay mucho por seguir trabajando, luchando y por eso es que estamos acá. Y bueno, hay que seguir porque realmente, bueno, esto es una vulneración de un derecho y bueno, como decía, lo hemos venido repudiando, pero digo, también hay que seguir generando fuerza, sinergia en todo este movimiento para que esto se sostenga y que bueno, al momento también de decidir por nuestros representantes o quienes ocupen lugares de poder en la estructura de un gobierno, bueno, realmente tomen decisiones, se implementen políticas a favor de los derechos de la mujer. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Bueno, ahí estábamos escuchando la voz de una compañera de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, bueno, planteando este tema que no solamente está vigente y puesto muy en manifiesto este día, el 8, donde se reivindican también los derechos de la mujer al todo, no solamente los derechos laborales, y con lo que sucedió puntualmente con la niña en Tucumán. Así que bueno, desde acá también se está forjando la lucha y se sigue movilizando un montón de mujeres lesbianas, mujeres trans, trabas, que bueno, van acompañando y solidarizándose con la lucha personal de cada una. La verdad que sí, le agregamos un dato que en todo caso lo decíamos cuando abríamos la transmisión. Lamentablemente el bebé que sacaron de esta nena, que le hicieron la cesárea adelantada para evitar la ILE, falleció. O sea, además de someter a la nena a un montón de vejaciones, ni siquiera fueron capaces de salvar la vida, como dicen estos tipos. Bueno, muy bueno el laburo, Julieta, desde allá. Abrazo fuerte, ya nos encontramos en cualquier momento. Nos encontramos, acá seguimos acompañando esta columna que bueno, que ya va copando la mitad de la calle Patricio acercándose a la legislatura. Impresionante, escuchábamos la voz de la entrevistada y la voz de todas las mujeres atrás haciendo fuerza. Acá vamos a seguir agitando. Está muy bien, ahí nos encontramos. Ahí estaba nuestra compañera Julieta Arana desde las calles mendocinas, en este caso hablando sobre la interrupción legal y todas las prácticas saludables. Seguimos en esta transmisión especial, ya son las casi las 8 y 10 de la noche, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Cortá con la dulzura. 8 de marzo. Lucha por vos. Lucha por todas. Señoras, señores, señoritas, señoritos, señorites, todos incluidos, en este día 8 de marzo, 14 grados 4 décimas la temperatura, según nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Acá en Mendoza las calles de Mendocinas están de color violeta, color verde, color naranja. Y en todo el país andan, recién estuvimos por el sur, estuvimos en Rosario y nos vamos a otra provincia, una provincia hermana, a Córdoba. Allá está nuestra compañera del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. De Radio El Brote, decía nuestra compañera Carolina Ozán, a quien saludamos y le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Caro? Hola, buenas tardes. Ay, muy emocionada. No puedo no llorar. La verdad que recién estábamos fuera del aire y hablaba re bien, pero ahora me pongo más emoción de poder contarles desde acá lo que está pasando, cómo lo estamos viviendo. Les cordobeses en esta jornada histórica. Es una multitudinaria marcha. Les cuento un poquito gráficamente de dónde me encuentro. Me encuentro frente al patio Olmos. Puedo ver, tanto para mi izquierda como para mi derecha, una fila interminable de mujeres, de organizaciones, de murgas, de tamboreras, de periodistas, de mujeres de la vida, de anarquistas. Acá veo una bandera del anarquismo, pero también un montón de gente que es transversal, digamos, a todos los espacios, a todos los lugares en los que tal vez en la diaria nos sentimos mucho más referenciadas y referenciados, ¿no? Esto habla de lo que es este movimiento y cómo se está viviendo hoy en Córdoba. Multitudinaria marcha, puedo decirles desde acá, con muchísima emoción y un montón de colores y alegría, que es lo que transmite también esta marcha histórica y este momento histórico que vivimos las mujeres, y no solamente nosotros las mujeres, sino todas las identidades y géneros oprimidas. La verdad que es impresionante escuchar tu emoción, Caro, y escuchar esta descripción, sobre todo en Córdoba, que vienen laburando y peleando mucho, hace mucho, con un estado, realmente un estado bastante serio y pesado. Tienen la marcha de la gorra como antecedente, pero que haya esta emoción en Córdoba, la verdad que nos parece fantástico a partir del ejemplo de las mujeres. Y no solamente de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, porque puedo serte fiel a lo que está sucediendo en otros lugares, en otras localidades, en otros pueblos, y la movilización, el encuentro de mujeres, hoy 8M se está dando en todos los lugares. Por supuesto que transmitir desde Córdoba capital tiene toda esa impronta de lo masivo y lo multitudinario, en donde se encuentran muchas mujeres y muchas identidades de género, que tal vez en nuestros territorios, en nuestros lugares, en nuestros pueblos, se manifiestan de otras formas también, ¿no? La diferencia de los lugares y de los feminismos. Entonces, contarles eso también y que no se pierda, que en Villa General Belgrano está sucediéndose ahora también bajo la lluvia, así que están en un salón de la Municipalidad de Villa General Belgrano dispuesto para las compañeras, desarrollándose distintas intervenciones, charlas, radio en vivo con las compañeras de Radio El Brote que están allá, y también feria, teatro, teatro clown, un montón de actividades artísticas, y en otros lugares también, en nuestro pueblo, por ejemplo, el pueblo hoy amaneció lleno de pancartas para graficarte y graficarle a los oyentes de La Mosquitera. Yo vivo en un pueblito de 800 habitantes entre las sierras de Córdoba, y tenemos un bulevar que recorre el pueblo, que va de la ruta al río, y es un bulevar verde por naturaleza, porque estamos rodeados de naturaleza. Hoy amaneció verde y violeta, recordando los femicidios de un montón de mujeres de Argentina y también de mujeres trans, por ejemplo, ¿no? También promoviendo la igualdad de género y promoviendo también nuestro derecho a ser respetadas en nuestras decisiones, y que no es no. Así que bueno, eso también transmitirles. La verdad que es impresionante porque cuando uno habla de lucha y dice lucha, hay que ganar las calles, solamente se le puede, o en general se nos frunce el ceño pensando que va uno a hacer una actividad muy seria, pero estamos asistiendo a una lucha con color, con alegría y con futuro, ¿no? Por supuesto, porque estamos en un momento bisagra en donde el mundo cambia o no existe más, y esto es está bueno reconocerlo, verlo, aprender, reaprender un montón de cosas y construir como sociedad, porque lo que se viene es para mejor y para todos. Así que sin duda que estamos arrancando, que esto no se frena y no se para, que mientras más conscientes y más inteligentes también seamos para poder dimensionar lo que está sucediendo hoy, más rápido, menos doloroso y menos violenta va a ser la transformación de nuestra sociedad, porque recordemos que hoy muere una mujer por solo el hecho de ser mujer por día. Entonces esto es urgente y esto es ya. Tal cual, tal cual. La verdad que nos pone muy contentos tu emoción. Acá también en las calles mendocinas se está viviendo mucha emoción, se está viviendo mucho de eso, y la verdad que es esto, cuando en el Senado se perdieron por un par de votitos la votación por el aborto, por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, nos recorrió en el país una sensación de que esto recién empieza, y la verdad que hoy con esto lo confirmamos y podemos decir se va a caer, ¿no? Y arriba los feminismos que van a vencer. Bueno, Caro, te agradecemos mucho tu laburo para con nosotros, te dejamos que sigas disfrutando y participando de este día histórico para el mundo, ¿no? Sí, también cubriendo para Farco y para mis compañeras, y bueno, ahí también trabajando, militando la comunicación, por supuesto, en las calles. Un abrazo para todos, por allá, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos, abrazo y reparta abrazo para todas las mujeres y para todos allá en Córdoba de parte de los mendocinos de La Mosquitera. Ahí estaba nuestra compañera Carolina Ozán. Bueno, transmitiendo una cosa que está bueno que la podamos detectar. La emoción de tanta gente en las calles, ¿no? Nuestra compañera Carolina Ozán de Radio El Brote se emocionaba a ver tantas gentes en las calles cordobesas. En todo el país y en todo el mundo, las mujeres salen a pelear y nos dan el ejemplo. Cortá con la dulzura. 8 de marzo. Lucha por vos. Lucha por todas. Que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo. Muñecas y maquillajes, ahí tenés micromachismos. Micromachismo que suena a machismo en colectivo. Y es eso, pero no solo, es machismo que sigue vivo en tu escuela y en tu casa, en el laburo. ¿Y qué te digo? Micromachismo, machismo que siguen vivo en la escuela, acá ya nos decía la canción, ¿no? Y contra eso, para que se terminen esas cosas, para que caiga el patriarcado, es que las mujeres salen a las calles. Y en las calles estamos, porque no solamente estamos, somos parte, como es parte nuestra compañera Gabriela Fioqueta, que está por las calles mendocinas acompañando esta marea violeta. Una marea violeta, claro que sí, una marea violeta, una marea verde que ha inundado las calles mendocinas. Les decíamos, más de 10 cuadras, pensamos que somos alrededor de 20.000 quienes estamos acá. Nuestros compañeros que están adelante de la marcha nos dicen que ya están a punto de leer el documento. Nosotras, algunas, estamos un poco más atrás en otra de las partes de esta gran marcha que se está llevando a cabo, y ahora estamos en compañía de alguna de las integrantes de la campaña nacional contra las violencias. Estamos con Victoria Pacero, a quien la vamos a saludar, le damos estas buenas noches, le agradecemos además de esta entrevista. Bueno, Vicky, preguntarte cómo se está viviendo esta marcha también desde la campaña. Bueno, buenas noches a La Mosquitera y a todos las oyentes. Acá estamos, bueno, en una nueva marcha del 8 de marzo que nos encuentra, la verdad, que a muchas compañeras. Son cuadras y cuadras de marcha, no nos podemos todavía encontrar con todas. Bueno, este año estamos marchando con la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, Regional Mendoza, y bueno, apostando a seguir construyendo este espacio y a seguir visibilizando todas las formas de violencia hacia las mujeres. Esta campaña está integrada por diversas organizaciones y también estamos con la compañera, que ella también es parte de la campaña, de María Elena, que es la hermana de Gisela Gutiérrez, a quien estamos buscando ya hace bastante tiempo, así que también la saludamos. Y bueno, María Elena, ¿cómo se está viviendo, cómo estás viviendo esta marcha? Hola, buenas noches. Bueno, con mucha emoción, muchas emociones encontradas, tristeza, fuerza de lucha. La verdad que no esperaba todo esto. Una marcha muy larga, Y también esto es uno de los reclamos principales, y esto que siempre decimos, las mujeres no desaparecemos, a las mujeres nos desaparecen, el reclamo y también esa bandera fuertísima que lleva también la campaña, la aparición de Gisela Gutiérrez. Bueno, así es, para los que no conocen, las que no conocen, Gisela Gutiérrez es una compañera del barrio La Favorita que desapareció el 19 de julio del 2015, es decir, este año ya se cumplen 4 años desde su desaparición y desde el día uno que desapareció, que su familia la está buscando, nosotras como feministas acompañando y exigiendo al Estado que haga lo que nunca ha hecho, que es buscar a las mujeres que desaparecen. Siempre lo decimos y no nos cansamos de decirlo, que cada vez que una mujer, una niña, un adolescente desaparece, y mucho más cuando es de los barrios populares, la verdad que el Estado no tiene herramientas, no tiene interés para buscarlas, para encontrarlas. Bueno, en el caso de Gisela, ella tiene 3 hijos, o sea, 2 hijos y una nena, están embarazadas en el momento de su desaparición. Los niños al día de hoy están con Ramona, la mamá de Gisela y de María Elena, la abuela, ¿no? Y bueno, siempre también ha sido toda una lucha para que a estos niños que se quedaron sin madre haga alguna respuesta o acompañamiento. En su momento también hemos planteado, cuando salió la ley Brisa, estábamos esperanzadas de que se pudiera incluir los casos de niñas que tienen sus madres desaparecidas, no han sido femicidios porque no tenemos cuerpo, digamos, sino que estamos todavía buscándolas, y hay un vacío ante estas situaciones, que son muchas las mujeres que se encuentran desaparecidas y muchas las niñas que no tienen a su mamá porque se encuentran desaparecidas. Entonces es otra bandera que todavía seguimos reclamando, que se busque, que se siga buscando, que se haga justicia por Gisela Gutiérrez y también por su hija. Somos miles las que estamos acá, pero también sabemos que cada vez podemos ser más. ¿Qué le dirían a quienes todavía no se animan a salir a las calles, a quienes todavía no se animan a encontrarse con otras? Bueno, yo no sé qué decir, que se animen, que salgan a la calle, que luchen, porque yo soy una de esas de que no le gustaba las marchas, que no le gustaba salir a luchar a la calle. Y a veces creo que te tiene que pasar para sentirlo. Hoy salgo y con fuerza, con ganas, porque quiero encontrar a mi hermana, porque quiero que también aparezca Joana, Soledad. Tristemente son muchas las nuestras muertas, muchas las desaparecidas, y de esta forma, en la lucha, en las calles, es como se conquistan nuestros derechos. La fuerza, la gran fuerza de estas compañeras que están marchando, que hace años que vienen pidiendo justicia también, bueno, y esta fuerza de la campaña nacional contra las violencias también se ve en esta marcha, compañera. Sí, Gaby, ahí estábamos escuchando este impresionante el sonido de fondo. La verdad que se escucha, se logra distinguir a partir del sonido de fondo todo lo que está pasando en las calles. Te mandamos un abrazo muy grande y te pedimos, por favor, que no cortes, que te quedes en línea privada con producción. Pero claro que sí. Abrazos grandes. Bueno, ahí estaba nuestra compañera Gabriela Fioqueta desde las calles mendocinas, trayéndonos más voces y testimonio de lo que está pasando. Se escucha impresionante la cantidad, se escucha el fondo, ¿no? No está enmarcadito que están ahí cerquita, se escucha que hay mucho y lejos, desde lejos vienen. Nosotros acá que estamos con el oído acostumbrados a escuchar estas cosas de fondo y prestamos atención a esos detalles que parecen tontos, pero nos referencian esto, que es impresionante la cantidad de gente. 8:30 de la tarde, 13 grados 2 décimas ha bajado la temperatura, según nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, que nos dice que va a seguir lloviendo. Que por ahí, mañana por la tarde a lo mejor sale el sol. Para mañana, en la mañana 14 grados de mínima, va a seguir la lluvia y 21 la máxima. Nosotros, poquito de música y ya seguimos. Cortá con la dulzura. 8 de marzo. Lucha por vos. Lucha por todo. Escucha el ritmo que fluye de tu esencia, que tus lágrimas

todos juntos en este 8M. Hoy, 8 de marzo, Vía Violeta. Mañana contra Carrusel. No, como ya estamos empezando a acostumbrarnos los mendocinos, no nos acostumbramos a que haya que salir en estas ocasiones para poner cosas en la agenda, cosas que el gobierno provincial y el gobierno nacional no quieren leer, las queremos poner en la agenda. El fracking, la megaminería, la defensa de la 7722. Y le sumamos un tema que va a estar mañana en el contracarrusel, porque desde el Comité de Solidaridad Latinoamericana están convocando para mañana sábado, 9 de marzo, a partir de las 9 de la mañana a concentrarse con el resto de las organizaciones ahí en Plaza Italia. El comité concretamente está llevando está levantando las consignas del no al intervencionismo imperialista en nuestros territorios, decirle basta al saqueo de nuestros recursos naturales, petróleo, agua, etcétera, y exigirle al gobierno del presidente Mauricio Macri que declare el pleno respeto a la soberanía del pueblo venezolano, porque eso es lo que ha hecho el gobierno nacional, romper con una tradición que tenía la diplomacia argentina del no intervencionismo sobre los asuntos y la libre determinación de los pueblos, cosa que el gobierno nacional ha corrido para un costado y ha tomado directa intervención y directa posición en un problema interno. La verdad que el ejemplo que ha dado es bastante, por lo menos en lo personal y con lo que he hablado con mucha gente, bastante avergonzador. Me avergüenza de que el gobierno de mi país haya tenido esta actitud de reconocer a un señor que se pronunció a sí mismo presidente en una plaza pública con ese mismo criterio. Me deberían reconocer a mí que el otro día en el Triángulo de Bermejo me declaré emperador de Argentina. ¿Sí? Así que ya sabe, Marcelo, está hablando usted con el emperador encargado de la Argentina. Lo juré en el Triángulo de Bermejo, ¿eh? Así que me tienen que reconocer los países del mundo. Ah, emperador, ni presidente, ¿qué vamos a andar con chiquita? Si no es cierto, ya que vamos a hacer una cosa que no tiene pies ni cabeza. Lo que sí tiene pies, lo que sí tiene cabeza son nuestras mujeres. Los pies que están caminando por las calles de Mendoza. La cabeza que ha estado pensando esta marcha y el corazón que le ponen. Nuestras mujeres que nos están dando el ejemplo en el país y que nos están dando el ejemplo en todo el mundo, porque el 8M se está viviendo en todo el mundo, multitudinarias jornadas, más de 100.000 personas hacia cuando todavía no terminaba la marcha en las calles de Santiago. Impresionante ver a las mujeres chilenas marchar por las calles de Santiago. Impresionante ver a las neoyorquinas enfrente por Wall Street señalando a los grandes dañinos de la economía mundial, los especuladores de las bolsas, señalando por ahí en Washington, en Londres, en todas partes del mundo, en Uruguay, por todas partes del mundo se está viviendo una jornada, o se ha vivido dependiendo de la diferencia horaria. Y en Mendoza los medios no han podido mirar para otro lado, si bien los medios hegemónicos venían trayéndola como artículos pequeños, artículos de color, han tenido que ponerlo en primera plana porque la marea violeta ha copado las calles mendocinas, marea violeta copa las calles mendocinas por el 8M, titula Diario Los Andes, 8M Mendoza, la Vía Violeta copa las calles de la ciudad, la Vía Violeta en contraposición a la Vía Blanca, dice Sitio Andino, Diario Jornada, así se vive el 8M en Mendoza. Estamos hablando el sol, miles de mujeres marchan para reivindicar sus derechos. No lo pueden ignorar porque el poder que tienen nuestras mujeres es grandísimo y nos están demostrando y nos están marcando el ejemplo a todos, toda esta sociedad, que tenemos que empezar a mirar con ojos de libertad, como nos dicen nuestras mujeres. empezar a mirar qué es lo que es el futuro. El futuro tiene que ser de libertad y de igualdad. Están reclamando por sus derechos. El reclamo, el punto más álgido es el de los femicidios. Una mujer por día. Ese es el punto más álgido. Pero no es solamente eso. Ahí es el punto extremo, digamos. Pero estamos viviendo montones de situaciones. Desde que cobran menos, desde que laburan el doble. ¿Cuántas cosas estamos viviendo? Tenemos que aprender a cambiar la mirada nuestra, esta mirada que nos da el patriarcado. Vamos para las calles mendocinas. Gaby Fioqueta está por ahí. Aquí estamos, Tato, es así, estamos a punto de que se lea el documento. Aquí la Plaza Independencia, frente a la Plaza Independencia, explota. Ya se dijo, somos 20.000 quienes estamos acá. Y bueno, aquí nos hemos convocado en este día histórico, y verdaderamente en Mendoza también lo es. Nos vamos a dejar en la compañía de la lectura del documento que comienza de esta manera. Buenas noches. Somos la fuerza que puede parar el mundo. Somos una historia de luchas que históricamente, valga la redundancia, han pretendido invisibilizar, reprimir y silenciar. Somos esas voces que hoy se alzan en un grito ensordecedor, en repudio de las políticas neoliberales de Macri, Cornejo, los gobernadores, legisladores, funcionarios a esas políticas. Somos un movimiento que dice basta de este modelo patriarcal que nos violenta y nos mata. Basta de este modelo neoliberal que solo se sostiene con hambre, de represión y ajuste. Porque vivas, libres y con trabajo nos queremos. Estamos acá para seguir diciendo no al modelo de ajuste y explotación. Decimos no a las reformas laboral y previsional de Cambiemos, que solo generan más trabajo informal y jubilaciones de miseria. Estamos acá para repudiar la injerencia del Fondo Monetario Internacional en Argentina y en América Latina. Pues las demandas solo pueden imponerse criminalizando la protesta social, fomentando políticas punitivistas y persiguiendo los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Este 8M paramos las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, porque sufrimos doblemente la precariedad laboral y los despidos. Estamos acá porque cargamos con años de trabajo doméstico y de cuidado invisibilizados y no remunerados. Estamos acá para visibilizar a todas aquellas trabajadoras expulsadas del mercado laboral y obligadas a generar sus propios puestos de trabajo en el marco de la economía popular. Exigimos para ellas el reconocimiento de todos sus derechos laborales. En Mendoza decimos no al Indenauda, y a una reforma educativa exigente y elitista, símbolos de este modelo de precarización. Estamos acá para repudiar el desfinanciamiento de la salud pública, cuya principal manifestación fue la desjerarquización del Ministerio de Salud de la Nación. Denunciamos los recortes en el presupuesto para la medicación retroviral y políticas de prevención que dejará en el desamparo a quienes viven con HIV y a quienes padecen enfermedades de transmisión sexual. Reclamamos al Estado garantice las intervenciones quirúrgicas necesarias y exigidas por la comunidad trans, travesti y no binaria de nuestra provincia. porque al minarismo no volvemos nunca más. Hacemos paro porque nos están matando. En este 2019, la violencia machista nos costó más de 72 femicidios, 3 femicidios, travesticidios que el Estado no habitó. 72 hoy no están aquí marchando con nosotras. 72 a las que la justicia no llegó y a quienes no vamos a olvidar. Denunciamos y hacemos paro también porque el neoliberalismo se sostiene sobre los modelos extractivistas que explota nuestros recursos naturales. Por eso decimos no al fracking, no a la minería contaminante y a la privatización de alimentos y semillas. Reclamo que las trabajadoras de la tierra y los habitantes de las zonas rurales vienen exigiendo hace años, porque seguimos repudiando la trata de personas y la explotación sexual infantil como otra forma de servicio del siglo XXI. El CIOHM pagamos ante el gobierno provincial y nacional que piensan en nosotras como moneda de cambio y recortan el presupuesto de políticas públicas destinadas a terminar con la violencia de género a 11 pesos con 36 centavos. Esa es la respuesta. Porque para el patriarcado de nuestras vidas vale nada. Entonces, si nuestros días no valen, produzcan y reproduzcan sin nosotros. Porque repudiamos la construcción simbólica que este gobierno instaura, convirtiendo a mujeres, migrantes, pueblos originarios y referentes sociales en nuevos enemigos, generando una confrontación social entre sectores históricamente vulnerados. Discurso xenófobo, racista, que posibilita y fundamenta la política criminal demagógica y ultra-punitivista que llevan adelante. Porque repudiamos la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos en la construcción de estos estereotipos que estigmatizan y criminalizan. Hacemos paro por la liberación inmediata de Milagro Sala. Y de todos los y las presos y presas políticas. Repudiamos las detenciones ilegales y la política de criminalización de la protesta implementada en nuestro país y particularmente en nuestra provincia, con la aprobación del Código de Falta y del Código de Convivencia de Capital. Hacemos paro porque necesitamos la efectiva aplicación y dotación presupuestaria para las leyes y políticas que debieran garantizar nuestros derechos. Seguimos exigiendo una justicia integrada por mujeres. Una justicia con perspectiva de género. La Corte Suprema Provincial sigue integrada exclusivamente por varones, al igual que la mayoría de los lugares de poder, aún cuando cada día son más las mujeres profesionales recibidas en nuestras universidades, confirmando que los techos de cristal no han sido rotos. La lucha de nuestro movimiento no olvida la opresión de clases y las muertes por aborto clandestino que genera. Soledad en el hospital, acá, porque en nuestro país, en el siglo XXI, mujeres, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual son obligadas a parir, obligadas a llevar una cicatriz como marca de disciplinamiento moral y político para toda la vida. Porque no queremos más poner el cuerpo a disposición de quienes consideran nuestros úteros su propiedad privada. Y porque queremos que las niñas sigan siendo niñas. Y no envases disponibles al servicio de quienes no respetan sus derechos. Recordamos lo ocurrido en Tucumán y Jujuy. Exigimos la separación de los gobernadores Luis Mansur y Gerardo Morales. Y también la de los y las funcionarias que permitieron que estas niñas fuesen torturadas, imponiendo aún contra las leyes vigentes el lugar que su moral cree que debemos ocupar. Exigimos por esto a cada funcionario y funcionaria de nuestro país el pleno respeto a la interrupción legal del embarazo. Todos estos hechos siguen demostrando la urgente necesidad de implementar la ley de salud integral, la ley de educación sexual integral en todo el país, garantizando políticas públicas educativas con perspectiva de género. Exigimos a los y las legisladoras la aprobación del proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho a Aborto Legal. Aborto legal, seguro y gratuito, que garantice la soberanía sobre nuestro cuerpo. Porque nuestro mayor verde es incontenible. Y seguirá poniendo en crisis los valores patriarcales, clericales y de susto. ¡Hasta que sea ley! En el hospital, aborto legal, en el hospital. Nuestro movimiento no tiene fronteras. No consigue su lucha descontextualizada de la situación que viven los pueblos oprimidos de América y del mundo. Lo hacemos propias las luchas contra toda forma de intervención a la soberanía de nuestros pueblos. ¡Fuera el imperialismo de Venezuela y de América Latina! Porque este contexto de ajuste y represión ve levantarse ante sus ojos el fantasma de las dictaduras. Hoy, encubiertas bajo aparentes legalidades, justificados por los medios masivos de comunicación y avaladas por las derechas que nos gobiernan. Porque no olvidamos a Mariel Franco, asesinada hace un año, y a todas las compañeras que la opresión de raza nos quita. En este contexto queremos reconocernos, reconocer y apoyar a los compañeros que desde sus propias organizaciones sociales, artísticas, gremiales, partidarias, pelean contra las burocracias patriarcales para lograr movimientos más democráticos que nos permitan ser protagonistas. A todos que en cada casa, calle, oficina, escuela y espacio que ocupamos, interpelan cotidianamente toda desigualdad, estereotipo y violencia comprendiendo que el patriarcado nos atraviesa como sociedad y que las luchas son colectivas. Somos herederas de una historia de luchas. Miles han estado antes de nosotros y millones continuarán. Las luchas que hoy damos serán las conquistas de las siguientes generaciones que levantarán nuevas banderas, más revolucionarias aún. Por todo esto, hoy exigimos: basta de ajuste y represión, basta de despidos, no a la reforma laboral y tradicional de Cambiemos. Reclamamos salarios igual al valor de la canasta básica. Repudiamos la implementación de ítem aula y la desidia del Estado frente a la salud de los trabajadores. Reclamamos la implementación del cupo laboral trans. Reclamamos la pérdida de valor adquisitivo de jubilaciones y salarios. Reclamamos la efectiva protección de la soberanía alimentaria y reconocimiento de los derechos de las trabajadoras rurales en condiciones de igualdad. Presupuesto efectivo para prevención y erradicación de la violencia de género. Ley de emergencia provincial y nacional ya. Basta de femicidios, transfemicidios, travesticidios, persecuciones y crímenes de odio. Repudiamos a los gobiernos de Jujuy y Tucumán y a sus funcionarios responsables de la tortura de niñas y de la violación de nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a la interrupción legal del embarazo. Repudiamos la política de negación y la complicidad del Estado provincial y nacional frente a la trata de personas. ¡Fuera funcionarios violentos del gobierno de Cornejo! Repudiamos y exigimos la investigación de los hechos de violencia denunciados por las compañeras de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Curro. Y pedimos la implementación de las medidas necesarias para proteger y ayudar a las mismas y sancionar a los denunciados. Rechazamos los actos de xenofobia que sufren las mujeres y personas migrantes. Repudiamos todos los casos de violencia obstétrica en las instituciones de la salud de la provincia. Más presupuesto para políticas públicas para mujeres e implementación efectiva de la Ley de Protección Integral 26485. Exigimos la reglamentación de la Ley de Licencias para casos de violencia de género número 8806. Implementación de la ley Micaela que ordena la capacitación en género de todos los y las funcionarios del Estado. Derogación inmediata del Código de Contravenciones Provincial. Seguimos repudiando la designación de jueces y juezas sin perspectiva de género en la justicia. Y de la ley en la corte. Me perdí. Entendemos como un retroceso su designación como ministro coordinador de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad. Seguimos exigiendo la separación de todas las iglesias del Estado. exigimos a la justicia el esclarecimiento de todos los homicidios ocurridos en nuestra provincia y un enfoque transversal de género en todas las intervenciones de la justicia. Exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos la eliminación inmediata de la educación sexual en las escuelas, violenta, laica y con perspectiva de género. Exigimos al Senado Provincial la derogación de la ley 8116 que restringe la venta de miso por toda la provincia. Derogación que tiene sanción de la Cámara de Diputados de la provincia. Por todo esto, los resultados del neoliberalismo y la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, travestis y trans, seguimos conquistadas y fortalecidas en la lucha y en las calles, porque el patriarcado no se va a caer si nosotros sí lo vamos a tirar. En este 2019 será ley. Con Joana, con Soledad, con Gisela y con Liliana Duda. Ni uno menos, días libres y con trabajo no queremos. Ahí escuchábamos entonces, compañeros, el cierre del documento, la lectura de ese documento más que contundente que leían las compañeras de Ni Una Menos, bueno, cerrando esta marcha. Sí, impresionante el cierre como toda la marcha, ¿no? Como toda la marcha, una marcha verdaderamente más que movilizante, una marcha más que convocante. Bueno, y así ha sido el cierre, así ha sido el documento, más que contundente. Nosotras ya nos vamos a ir despidiendo, quienes hemos estado trabajando aquí en esta transmisión especial. Le agradecemos a Darío Figueroa, a Nacho Aguilar, y ahora vamos a despedir y a saludar a las compañeras que han sido parte de esta gran transmisión. Nos dejamos con Laura Fioqueta. Una emoción muy grande terminando acá, Tato, la marcha, luego de la lectura de este documento impresionante que se tardó varios meses en consensuar con todo lo que implica, ¿no?, un consenso con la diversidad que es hoy el movimiento feminista. Así que, más que felices. Ahí la escuchamos a Laurita Fioqueta, la escuchamos a Julia Arana entonces. Bueno, compañeros, compañeras, compañeros, la verdad que una movilización impresionante, cargada de los colores violetas, cargada de los colores verdes. Volvemos a tener este tercer paro internacional de mujeres, donde bueno, esperamos haber transmitido todo de manera clara y completa y haberles transmitido los testimonios que andan rondando por estas columnas enormes que se han desplazado por las calles de Mendoza. Muchísimas gracias por todo y muy buen laburo el de hoy. Hermosa marcha, hermosa jornada, hermosa transmisión en la mano de las mosquiteras, de la leñera que tomó la transmisión, y un 8 de marzo más juntas, y estamos tirando el patriarcado. Se va a caer, claro que sí que se va a caer, un gran trabajo de toda la mosquitera aquí en las calles. Y nos vamos a primero agradecerles y nos vamos a dejar con la compañía de ustedes para cerrar. Tato Riva, Marcelo Rojas y Nelson Belmar, excelente trabajo, compañeros. Muchísimas gracias a toda la mosquitera. Y lo dejamos aquí con este Viva si nos queremos, con los gritos y con todo lo que está pasando. Aquí vamos a estudio. Impresionante el laburo. Abrazos para todos allá. Porque nos han dejado impactados con impresionante transmisión, los gritos de las chicas de fondo y la música que nos ha acompañado. La verdad que impecable el laburo que han desarrollado desde allá todas y todos nuestros compañeros. Abrazos muy, muy fuertes. Bueno, entonces ya llegamos, hora de ir cerrando, hora de que hacemos como que nos vamos y nos vamos nomás. Y habrá que hacerlo. Por fin se le escuchó la voz en la tarde. Muy bien. Bueno, la verdad que ha estado muy buena la transmisión, ¿no, Marcelo? Sí, muy bueno. Un orgullo los compañeros y compañeras que tenemos, cómo han trabajado. Sí, la verdad que impecable. Uno se pone orgulloso con el laburo de los otros. Vamos a agrandarnos nosotros. Sí. Nosotros ya vamos por teléfono más. Claro, claro que sí. Bueno, Marce, espero que la haya pasado bien. Nos encontramos prontito, ¿no? Y más, yo vuelvo el lunes. Claro, todos volvemos el lunes. Y ya nos vamos preparando para la transmisión del 24. Es marzo, nuestro mes. Exactamente, tenemos varias cosas que hacer. Así que, y bueno, y la verdad que orgulloso de tener mujeres que nos estén marcando el camino de este modo. Algún día nos van a preguntar qué se sintió pasar este momento histórico. La verdad que sí, tenemos una cosa para contarle a nuestros nietos, si es que tenemos, o a los nietos de otro, en una ronda de los viejitos cuentacuentos. ¿No? Bueno, la verdad que orgulloso estamos de poder haber participado en esta transmisión. Nos encontramos en cualquier momento ya sea en las transmisiones diarias, en nuestra programación diaria o en cualquier transmisión especial. Nos vamos a ir con el orgullo de decir que las mujeres una vez más nos han dado el ejemplo. Nos vamos y esperamos haber podido cumplir con ustedes, señoras, señores, señoritas, señoritos. Gracias, y como hemos dicho durante la transmisión, sabemos que va a caer. El 8M, las mujeres rurales, paramos. Yo paro, hoy no tejo, no cocino, no limpio, no vendo. Nosotras movemos el mundo. Napoahot hique apenas nat, ti 8 de marzo, ajapa in hique es napoahot. Nahaki, hetz estayi, heshiki mayin. Las mujeres campesinas indígenas vamos al paro. Las fuerzas del Mualmapu caminan con nosotras. Compula Muem, Pusumó campesinas indígenas a Mutuparú. Punehuan Gualmapu, Trecaín Pusumó. Puramarsu, paro internacional de mujeres. Noca Sayakuni, Warmis Pachata, Kuruichiku. El 8M, las mujeres rurales paramos porque producimos el alimento y queremos ser reconocidas. Cuñareta Yandebae, Cuñareta Rurales, Opaete Coyayembouta, Cua 8 de marzo. Las mujeres rurales no vamos a la huerta, no atendemos los animales, no cocinamos porque queremos ser valoradas. Las mujeres campesinas paramos. Hoy no cuido las cabras, no acarreo el agua. Nosotras movemos el mundo. 8M, Paro Internacional de Mujeres. Las mujeres rurales e indígenas paramos. 8M, Paro Internacional de Mujeres. Red de Radios Rurales de Argentina. En la plaza, vos tenés idea de lo que es estar sin casa. Un macho violento que se apropia de tu vida. El dolor que late en la garganta todo el día. Hace pocas horas decidiste la partida. No das más de ganas de poder estar tranquila. Aunque te desgarres, sabes lo que vas a hacer. Cruzar la frontera con lo que traes encima. Grita a la gente que es indiferente. Negras afrodescendientes, nos organizamos, queremos hacerle frente a esa miserable forma de pasar los días. Si nos quieren bien sumisas, les daremos rebeldía.